Bueno, estos son los originales, como siempre, transmitiendo desde el mundo. Y hoy desde Colombia. Emilio, hola, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Juliana. Hola, Jaime. Mónica, ¿cómo les va? Feliz tarde. ¿Cómo le ha ido? Pues bien, Semana Santa es insoportable, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es harta, ¿no? No, tranquilo, hombre. No, tranqui, parece bien. Bueno, ¿cómo vas, María Juli? Todo muy bien, Jaime. ¿Tú cómo estás? Resabios, ¿bien? ¿Cuáles resabios? ¿Cómo te fue el fin de semana? La semana pasada estaba tenebrosa. ¿Sí? No. Eso parecía con rabia. Toca meterle una inyección en el ombligo, ¿no, Nico? No, tranquilo, hombre, no se preocupe. ¿No era esa la inyección en el ombligo de la rabia, hombre? No, hombre, sí, claro, en la 33 inyecciones tengo entendido que habían que... Sí, Sí. No es una sola inyección. Cuando la gente le daba rabia... No, porque un pez de hidrofobia. Le tiran, creo que un spray, creo que eso cambió. No, pero bueno, pero en esa época eran 33 inyecciones en el ombligo. 33 días. Eso es pura paja hoy en día. No, averigüemos un par de sesiones. Pregúntale a tu doctor hermano y le callamos un poquito el pequeño hocico a Nicolás. Pregúntele a su doctor cómo se cura hoy en día la rabia, pero 33 no creo. No, sí, pregúntenle y verán. Pregúntenle a su. Mira, si uno le da rabia, ¿qué hay que hacer? Y pronto te dice que se pone un ungüento en la boca y ya. No, es que está cambiado. Un ungüento en la boca. Bueno, tema del día, Nico, hermano. Claro, una diligencia en la que pagaste a un intermediario y te tumbó o no te hizo bien el trabajo. Es que los intermediarios son un gran problema. Eso es Sí, toca conseguir un buen intermediario. Si no, yo tengo un intermediario, pero parece que es de seguridad. Pero si no, fritos. Ay, no me digas. No, pero ya con unas grandes referencias y con papeles de soporte de que los elementos fueron presentados. Claro. El problema es el intermediario que usted no le muestra a nadie y se roba la plata, que eso es muy usual, ¿no? Sí, obvio. No, y que se robe la plata, vaya y vuelva, te deja embalado con el trámite. Sí. Creyendo que se hizo y no se hizo. Porque uno dice, listo, está bien, no lo haga, pero devuélveme los papeles. No, no, no, no, la plata, pero déme las papeles. Deme lo que necesito hacer cuando para el trámite. Tú tienes la constancia, no importa, pero es que hay gente que no da constancia, es que lo hizo verbalmente. Ah, yo sí es que he hecho los trámites yo solito. No, es que yo creo que pasa que los intermediarios empiezan a crear importancia cuando uno tiene desconocimiento sobre el proceso. Entonces, por ejemplo, no sé, el trámite de agilizar una visa. No sé, hay muchas cosas que uno a veces dice, pucha, ¿cómo lo hago? Y el intermediario llega, yo se lo hago por la módica suma de tanta plata y uno de una, ¿no? Como que uno dice, yo quiero salir de esto. Es por desconocimiento, pero muchas veces sí terminan siendo súper deshonestos. Bueno, a mí no me ha pasado, la verdad, porque no creo que no he usado intermediario para ningún trámite nunca. Bueno, leamos el tema del día, Nicolás. Una diligencia en la que pagaste un intermediario y te tumbó o no te hizo bien el trabajo. Un tercero me clavó unas multas de tránsito a un carro que estaba a mi nombre. Y por la maldinga pereza de no hacer la vuelta, yo me bajé la multa de todas partes menos del CIMIT. Los tramitadores caleños son una plaga. Nota, Nico. Dios mío, 5-8. Bueno, con las multas se presta mucho para eso, ¿no? Es un decir, mi jefe tenía la fiesta de los 50, yo de sapo le dije que le conseguía el trago barato y original porque conocía realmente a un tipo que lo vendía sin estampilla. Aquí estoy esperándolo sin trabajo y sin 2 millones que me robó. ¡No! 5-9. ¡Chi! Bueno, tranquilo, hombre. Chi. Bueno, ¿quién va a salir en Semana Santa? No, yo no. Yo tampoco. Yo por acá cerca. Pero cerca, es que cerca puede ser algo... No, cerca allá. Es una hora y media de Bogotá. Ah, ok. Pero ¿en qué dirección? Tranqui. ¿Villavicencio? Ah, ¿La Vega? No, Chinauta. Ah, Fusa. Sí, un poco más adelante. Eso es bastante templadito, bueno. Uf, ¿es caliente? Allá había un club que yo llevé a Emilio alguna vez de que era un poco no digno de... Era un hotel. De respeto, hotel, porque era de mafiosos, Resort, creo. Sí. Que tenía unos trampolines que la gente caía a 600 metros. Pero eso después intervenió en un proceso legal, creo. Templadito. Es el clima ideal para los jubilados. Tú bajas al Boquerón y allí es calentura. Exacto. Pero de arribita te faltan 1000 para quedar bien. Ay, no, pero es una delicia, la verdad. Yo toda la pandemia me lo pasé allá. Y bueno, y delicioso porque no hace frío, a veces llueve, porque de hecho Chinauta le dicen que es como el lugar de las flores, porque de Medellín, de Cali, eso van es a Chinauta. Como Anapoima, el lugar de las flores. Tiene microclima y es una nube que nube se propia. Pone encima de donde estás y solo llueve en, no sé, en un kilómetro cuadrado y sí. El resto sol esplendoroso. Sí, es maravilloso. Buen lugar. Bueno, y de resto, ¿qué más? No, pues tenemos noticias, tenemos entretenimiento, tenemos cosas maravillosas ahora. No, hombre. Wow. Y no sé si pauta. Ahí le dije a Karen, no es que nos... ¿Qué dijo Karen? No es que nos sobre ni que nos falte, pero es que estar tibios no. No, exacto. Karen, quedan 13 días de programa. Ah, no. Es todo lo que yo digo. Está, pero todavía hay tiempo, pero de sobra. Y si toca, reponemos un sábado, un sí, Viernes Santo. Caramba. ¿Cuál es el problema? Todo sea por Karen. No, yo estoy de acuerdo. ¿Qué? No, yo sí no. O sea, no, por las tampoco. Finanzas no. Del show. Claro. Sí, claro, total. Oh, listo. No, cuando pues sí. Digan. No, pero ¿por qué? O sea, así me toque solo. Me dicen, es que el sábado le reponemos propaganda. Pues uy, uno repone propaganda. Sí, porque ¿qué hacemos? De 5 a 8. Sí. Pero yo no lo necesito, problema. Yo solo la logro. ¿No? Ustedes tranquilos. Ay, bueno, pues no se no, porque ayudar, usted, Nicolás, entonces. Está... Es que usted está en otros... Tiene dos a su favor. No se deje ayudar. Sí, es que tal No. Pero si me toca, le pido un favor que me acompañe alguno. Pero los cuatro, imagínense. Yo voy. Lo que les quedo debiendo y hasta Nico el alma, hermano. Sí. Ah, eso sí se tiene sí, que no, aguantar, bueno, que la deuda es alta. Así un bonito no le nos caería nada mal. ¿Un bonito? Los bonitos, unos bonitos. Unos extras. Bueno, pues ese es el tema del día. El otro. No hay más. Recordemos el tema del día que es bueno, ¿sabe? Sí, una diligencia en la que pagaste a un intermediario y te tumbó o no te hizo bien el trabajo. No, eso sí es una maravilla. Yo generalmente no uso intermediarios. Ahorita tengo uno, pero se ve buena persona, ¿sabe? Por ahora no ha fallado, mejor dicho. Pues es que tengo los papeles de erradicación. De ahí en adelante es que no depende del señor. Claro, ya eso es una diligencia diferente. Autoridades mucho más complejas, más competentes. Pues es muy difícil contarlo en radio, pero competentes. Claro, o sea, pero ya el hombre que tenía que llevar eso ya lo llevó y llegó no a buen puerto. No tengo los originales. A las 5 de la tarde, por supuesto, los originales. No, eso lo mandó hace rato, pero bueno. Bueno, ¿qué más, hermano? ¿Bien o qué? Bien. Fin de semana bueno, de deportes, de pues, vainas. Le cuento que muy pendientes de la salud de Freddy Rincón, que sufrió un accidente en la madrugada de hoy. El carro en el que se transportaba se pasó un semáforo en rojo, lo estrelló un bus del servicio mío, que es el Transmilenio de Cali. ¿Lo pues para sí, pero porque hubo imprudencia del conductor de la camioneta, Rincón iba como copiloto y han salido ya tres partes médicos de la clínica Imbanaco, que es donde se encuentra recluido Rincón, en donde pues no son muy optimistas. Dicen que está en estado muy crítico. Ha sido sometido, todo el golpe, ¿no? El golpe sí, fue por la derecha. Ha sido sometido a dos operaciones de largo aliento por la gravedad de sus lesiones. ¿Y está muy grave, Nico, sí, Freddy? Está sí, grave, le cuento. Oiga, ¿en qué mundiales jugó Freddy, Nico? 90, 94 y 98. Uh-huh. Está en estado como inducido, ¿no? Exacto, sí, porque el golpe, pues obviamente fue muy fuerte y para hacer esas yes, intervenciones. Claro, tiene que tenerlo en un estado de esa magnitud, pero pues estamos pendientes. Pero está muy malito, Freddy, lo que pasa es que le tocó el puesto de la muerte, el copiloto. El copiloto. Y el video pues que se ha difundido por redes muestra ese choque de frente del bus del mío, el conductor. ¿Y es fuerte? Es horrible. Sí, es fuerte. No, es horrible. Es un choque lo arrastra fuerte. Muchos metros incluso. Sí. Es un choque muy, muy, muy, muy fuerte. Yo creo que los dos quedan como pérdida total, ¿no? Tanto el bus como amor, el carro. Amor, pero ¿por qué estás pensando en los carros en vez de las vidas humanas? No, pues eres una no, insensata. No. Te pareces a Putin, es para Dios ilustrar mío. Lo fuerte que fue el golpe Putin? Para quienes no han visto el video. Claro. No, pero es que no hay que verlo, pero ella está preocupada no, por cómo ella quedó el motor del carro. a mí me preocupa, hermano, eso. Es que muchas veces, dependiendo del estado... ¿Se han vuelto insensibles, Nico? ¿Qué? Sí, yo no sé, oiga, sí, increíble. Se ve la gravedad del accidente. Es que pérdida total, ¿qué nos importa la pérdida total? Ay, lo no. Delicado es que Freddy nos llevó a unos octavos de final que estúpidamente Higuita perdió. Pero Freddy nos llevó a octavos con Camerún, a mí no se me olvida ese partido. Ese gol contra Alemania, el 1-1 en el último minuto. Ay, Dios mío, pero golazo. Fue terrible y buenísimo, y pasamos, pues nos seleccionó un señor de 70 años, pero es que... No, deje a Roger Milla. Está muy respetuoso también. No, Roger Milla había hecho goles, hombre. Bueno, pero no, yo estoy hablando es de que no piensen en el estado del carro, sino en el estado de la cabeza de Freddy, por favor. Igual el conductor está con fractura de pierna izquierda. Sí. Pero estable y consciente. El conductor del bus. No recibe del bus. El mismo golpe claro, del de es que lado. No, claro, por supuesto. No, y el del mío es diferente. El conductor tiene una cabriola, es una palabra regular, pero la cabriola lo cabriola. Igual. ¿Y pero ese es el del mío, Nico, y el de la camioneta? No, pues es que por ahora, digamos que el estado de salud. Pérdida total. Que se sabe es el de Rincón, ajá. Pues que es muy grave. No, o sea, el conductor de la camioneta. No, pues no, no parece. Se partió una pierna y que está caminando ya no, fresco. No, el de la camioneta parece que no. Pues parece que no ocurrió nada. Digamos que el que sufrió más como el accidente fue Freddy Rincón. Claro. Bueno, esperemos. Pero Freddy, divino, Freddy, el negro. Y un jugador buenísimo. Un jugador magnífico. Y él tuvo mucho que ver en el 5-0 Argentina, claro. Él metió el primer gol. Hizo dos no goles. No se les olvide esa vaina, el primer gol fue de él. Hizo dos goles. Antes de que se acabara el primer tiempo, hizo un gol que fue definitivo para acabar con la moral del equipo argentino. Claro, exactamente, ese día hizo dos pero goles. Yo estuve en ese estadio. Claro. Yo recibí orines de la tribuna. ¿En serio? Divino. Le botaron... Uy. Un poco de, ¿cómo se llama eso? Un poco de ácido úrico. Sí, de urea le botaron. Urea me tiraron a los ojos. ¡Qué horrible! ¿Qué importa si no. Iba por la selección? ¿Estás tan emocionado que no te importó? No, pues imagínate uno ir allá que los humillaron. Duro. Duro. Eso fue un maltrato. Al final ya aplaudieron, pero es que ya... O sea, mandaron cuchillos a la cancha para tratar de matar a los colombianos, pero no les llegó el armamento. Claro, no alcanzaba tipo. A llegar. Sí, ¿qué por es eso? No, iban con cuchillo. No, es que la Nico sabe lo que es la afición argentina en un partido. Son bravos, sí, son difíciles. Es delicadito, es que no son... Con Freenow, tú decides cómo moverte. Todos tus servicios de movilidad en una sola app. Evita los atascos en moto. Muévete de manera sostenible en bici o patinete eléctrico. Ponte al volante reservando un coche compartido. O pide un taxi con precio fijo y con el menor tiempo de espera. Descarga Freenow, la super app de movilidad. Muévete como quieras. Freenow. Con Freenow, tú decides cómo moverte. Todos tus servicios de movilidad en una sola app. Evita los atascos en moto. Muévete de manera sostenible en bici o patinete eléctrico. Ponte al volante reservando un coche compartido. O pide un taxi con precio fijo y con el menor tiempo de espera. Descarga Freenow, la super app de movilidad. Muévete como quieras. Freenow. Son unos guaches tenebrosos. Sí, son complicados. Ahora nosotros, ¿con qué autoridad hablamos después de todos los sucesos? Que vemos día a día, los hinchas colombianos no eran así. Se volvieron unos cafres, pero eso no pasaba. No, obvio. En mi época. Sí, de acuerdo. Pero hoy en día, hermanito, si llevamos 3 horas acá y solo nos llueve urea, hombre. Bueno, Emilio. Sí. ¿Te parece si comenzamos con un temita para amenizar la Semana Santa? Claro, voy hombre. Con algo del dúo alemán Milky Chance. Este es un nuevo sencillo y se llama Synchronize. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Thank you. Los originales en Medellín, 106.9. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, pues es que es increíble el número de carros que se están movilizando. Lo único que les puedo contar es que los que se fueron ayer para Girardot se gastaron 5 horas más porque hubo derrumbe en la carretera. Ay, no te por puedo la creer. Altura del Boquerón y no estuvieron a 32 grados. 5 horas dicho. Solos. No delicioso. Me digas. Chi. Bueno, perdón, bueno, sí, ¿qué sí, pasa sí. con eso? Créeme, que estoy sensible. No, pero muy. Muy. Oiga, me imagines eso. Por eso es que yo, a mí no me gusta ir ni a Melgar, ni a Girardot, porque es que imagínese usted tratar de salir, de echarse 7 horas en un carro, hermano. No. Se hace difícil el tránsito por estos pero días. Pero sabes en la salida. Yo tengo una teoría. Cuando uno va, a uno no le importa el trancón. No va para el paseo, no está animado, está ¿siete contento. ¿7 horas? Yo me devuelvo. No, lo que sea. Es que yo hoy en día soy un poco más mayor. Yo también. No vaya con buena compañía, no importa. A mí puedes ir con la compañía que sea. Uno va muy emocionado. Exacto, no va de paseo. Va a un parque de diversiones. A mí me da jartera. Es el trancón de regreso. Ese sí me parece fatal. Yo estoy dando un dato del trancón de ida, ¿ok? Ok. Y ese se debe respetar. Me parece bien. Pero no sabes. Rocas de gran tamaño cayeron en el Boquerón. No me digas. Y no sé si recuerdan que el Boquerón es una cosita donde está la nariz del diablo. Claro. Que es muy pequeñita. Ya sea, que y al lado está el río Sumapaz. Exacto. Y cada mosco, se descuida uno y le mete la. Le bajan se los mete espejos. En la maleta de uno. No, y le saca los calzoncillos y se los pone. O sea, son grandes. Sí, esos manes son gigantes. Bueno, pero es que vi los datos de la movilización en Colombia. Y esta semana calculan 8.300.000 carros por las vías. Uy, no me digan. Eso es un jurgo de carros. Eso es 8 millones un en toda Colombia. Un montón. 8.300.000, mi amor. Uy, es un jurgo de carros. Ahora, para prevenir el tema del regreso, que va a ser súper fuerte, va a haber pico y placa. Regional. El domingo, regional. Sí. Que también eso sirve. Yo que me he regresado a veces los domingos, pues porque claro, el lunes tengo que estar aquí al frente del cañón. Sirve. Bueno, la risa. Sí, señora. Sí, frente del cañón. No, estoy frente al cañón hasta que no llegue y empiezan con los permisitos, ¿no? No deje a la gente. Pero, hermano, yo no conozco una persona que le pida más permisos que Jaime Sánchez. ¿Qué vas a hablar, Jaime Sánchez? Carajo, ¿tú qué dices? Todo el día pidiendo. Ay, hermanito. Pero pregunta a los compañeritos de la mesa. ¿Qué tal? Pregunta a los compañeritos de la mesa si no piden permiso. Siempre hay un permiso. Yo este año no he pedido ninguno. Yo tampoco. No, pero es que te han fracasado. Pero has pedido como 8. Me fracasó uno. Así te fracasó. ¿Sabes cuál es el más increíble? El más increíble en televisión es una vieja que pide un permiso que no le daría yo nunca. Sí. Pero pues la gerente se lo dio. Y es que el lunes y martes falta. Ay, que de una vez en mayo otro. Le dije, no, mira, de no, verdad, claro. Empecemos por partecitas. Claro. El que pide dos permisos seguidos de 2 meses, no, el segundo no se le dará, o al menos no remunerado. Se le da un permiso por permanente. Ignorante. Bueno, no en este puesto, sino en otro, yo pedí uno el día que me contrataron, que fue básicamente en enero. Y les dije, oiga, en mayo me tengo que ir unos días para una boda. Ah, pero lo estabas diciendo antes de lo estabas cantando. Estabas diciendo, vengan, tengo esto ya. Pero perdón, María Juliana no pidió un permiso por una vuelta 1 mes y medio a Colombia que no existió nunca. Y que fuera de eso se iba al Festival de Viña del Mar. Un mes y medio a Colombia. Tocó decirle que no, ¿no? ¿Se acuerda, Nico? Ah, pero eso fue entrando también, que te dije. Se contrató en febrero y en marzo le vimos la cara. Ya planeado cómo manejamos acá el asunto. Y lo manejamos bien, Jaime. Yo no quería destapar nada de esto. Yo solo estoy diciendo e informándole a la audiencia. Bueno, pero sigo. Y después pandemia. Yo puedo seguir con la... Ah, no, y hay gente que quedó en pandemia, ¿no? Quedaron con el mismo horario de no ir nunca, ¿no? Ah, sí. Ay, hermano. No, pero eso lo vamos corrigiendo en el camino. Pero este no lo corrijo yo, me avisan no. Que hay que corregirlo. Es que ahí hay un departamento enorme, como 30 personas encima de todo el mundo en las tarjeticas, ¿no? Sí, nos hemos dado cuenta. No, eso sí, hermanita, eso uno, hermanito. Hermanito, no hermanito. Hermanito. Bueno, vehículos en las vías, 8.300.000. Viajeros en terminales terrestres, 2.658.000. Viajeros por aeropuertos, 1.437.000. Eso es local. Híjole, mucho. No, perdón, ahí sí corrijo. En vuelos nacionales 1 millón y en internacionales 450 mil. Ok. Pero bastante. ¿Y el garantías resto, de seguridad, 53 mil policías. Nunca los ve uno, pero ahí están. No, pulgar arriba, pulgar no arriba. No los ve uno, pero ahí están los policías. Ahí, pero pues no los ve, son incógnitos. Claro. Están incógnitos, están, exacto, andan en traje civil. Exacto. Sigo. O detrás de matorrales, esperando a que se desate el caos. Uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte. 4.163 vehículos de seguridad, 3.200 motos. Yo nunca he visto ni una. Sigo. No, pues están tapadas. Déjeme. Por ramas. De pronto son motos camufladas. Detrás de las vallas, como en las películas. Exacto. Restricción de camiones de carga, miércoles entre 2 y 11, jueves entre 6 y 3, sábados entre 12 y 11, domingos 10 y 11 de la noche. Sí. Restricciones en Bogotá, ingreso a la ciudad el domingo 17 de abril. Placas pares entre 12 y 4, placa impares entre 4 y 8. Aún así, hermanito, llevamos 7 horas aquí, nada que se mueva esta vaina. Nada que se mueva este tráfico. Pero ese pico y placa regional, yo vi que lo implementaron el fin de semana de las elecciones, ese puente. Sí. Pero antes se había implementado, Moni, yo nunca había escuchado ese pico y placa. Sí, sí, sí, ese se viene implementando, ponle hace, ¿qué será? Pero después de pandemia. No, por eso, desde este año. No sabe nada de esa vaina. Desde este año, Claudia López. Me gusta, ¿sabes? Enero. A mí no. ¿A ti no te gusta? Me parece un desacato y un desastre. ¿Por qué? No, Nico, es bueno. Parece que funciona. Oye, Nico, estás dando el palo a la administración local del distrito. No puedo darle más palo, pues, la verdad. No, es que ya, no, solitos es que ya, ellos hacen todo. Todos solitos se han hundido. Sin todos. Yo decirles, o sea, nada, han hecho de todo. No hay que hacer nada, hermanito. Usted espere, hermanito. Pero a mí ese pico y placa no me gusta. No, véame, no, parece no, que no, funciona. No me parece chido. Pues me daría mal genio como si a mí me tocara dormirme temprano. Es quedarse en Bogotá. Se queda el combo de la mañana. Sí. Arrancar Panapoime y que le digan 8 horas para llegar al club. No, no, hermano. No, olvídese, eso es imposible. Y de regreso, entonces de regreso es peor porque a las 10 de la mañana contraflujo. No hay forma de que se gaste hoy en día la ruta casa de uno a Napoima Club son 82 kilómetros. Sí. Tiempo de transcurrido 3 horas y media, 4, eso no es normal. No, por eso, es que es mucho tiempo para una distancia. Madrid-Salamanca, 220 kilómetros, tiempo 1 hora 50. No, imagínese. No puedes comparar Europa, obviamente. Es que no, eso no es Europa. España es lo más parecido a Colombia. Pero es Europa, geográficamente y planeación de las vías, es Europa. Aquí pues es que estamos en construcción todo el tiempo, ¿sabes? Entonces, es que vi una noticia que me dio mucha risa en un noticiero ayer. ¿Qué? Autorizadas 5 autopistas, en Colombia no hay una sola autopista. No existe. Hay que entender que es una autopista. Uh-huh. En Perú hay autopistas. En Ecuador lleno de autopistas. Venezuela desde hace 100 años. Brasil, en todas partes. En Colombia no hay una autopista. No hay una sola autopista. Entiéndase por autopista que no hay un señor en la carretera que echa un derechazo en una brecha sin asfaltar y mata a 10 personas. No se puede entrar sino por una oreja, por un paralelo. No, sí. No se puede salir donde usted le dé la gana. Usted no puede parquear en la mitad de la autopista a comer marrano. Exacto. Huesos de marrano. No, eso no hay. Toca hacer eso con juicio, pero aquí no existe uno. En Colombia, hacer una autopista toca tumbar todas las carreteras y pensar cómo hacerla. Toca reconstruir el país. Sí, es que todo estuvo mal desde el principio. No hay forma de reconstruirlo, no hay cómo. No hay manera. Necesitamos un nuevo presidente que tampoco va a hacer nada, bro. No, exacto. Es que no es culpa del presidente, es culpa de una cadena de errores históricos. Exacto. Pero es que coja la autopista del norte y uno, ¿cuál es esa autopista? Perdón, hermano. Exacto. ¿No ha visto la autopista del sur, la de Soacha? A mí me explican cómo es esa autopista. No, por eso sí es imposible. La falta de respeto de auto, perdón. Bueno, cálmese. Yo sé que todo el elenco de este programa y los oyentes añoran con que nos silenciemos. Eso será el miércoles a las 8 de la noche, exacto, cuando volveremos 5 días después. Sin ninguna primicia, sin nada, pero esperemos que con un poquito más de pauta publicitaria. No, hombre. Emilio, por favor. Listo. Saludos, Karen Fernández. Emilio, un poco de música. Voy a continuar ahora con, bueno, yo creo que esta canción de Jamiroquai, la versión original, se estrenó en esta emisora en el año 96. La original es del disco Traveling Without Moving. Y este año, esta artista llamada Nova sacó este cover en su álbum Nova Pop. Aquí está Virtual Insanity. Los originales en Bogotá, 94.9. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, solicito por favor que el señor Samper se controle. Muchas gracias. No, yo estoy controlado muy bien, hombre. No, no, solicito que a futuro se controle. Ah, ok. ¿Va a pasar algo o qué? Pues, yo solamente doy un dato y tiene que estar liberamente controlado y discreto. Bueno. En nivel de síntesis de información. Bueno. En un día como hoy nació, bueno, murió en el 2017, pero nació Roberto Cabañas, paraguayo. Bueno, por eso, yo me callo y espero. No, usted me dirá. No, pues le dije que sea discreto y concreto, ya, pero dele. Jugó en Cosmos, América de Cali, Boca Juniors, Brest de Francia, Medellín, Real Cartagena, Jorge Extraordinario, se inventó la cabañuela, jugó eliminatorias con su selección, jugó el Mundial de México 86 con Paraguay. Futbolista extraordinario, de lo mejor que vino acá, un tipo muy sucio a la hora de jugar, usaba los codos para... Peor que Simeone. Pero en mi equipo estaría Cabañas, lejos. Pero, lejos. Zampones, deberán montar un pabellón especial de verdad en la cárcel de Cómbita para que vayan todos ustedes a jugar allá, sigo. Un tipo de una personalidad envidiable en el campo. ¿Les parece que estuvo concreto? Muy concreto. Muy concreto, muy al punto. Piconcito. Picochón. Sí. En un día nació una de las niñas más bellas que he visto en muchos años. A ver. Ya la conozco personalmente, pero uno, pues yo hubiera perdido el año. Hoy en día no. ¿Quién? Alessandra Ambrosio, la brasilera. Ah, lindísima, muy linda. Y brasilera, acuérdense que ya son todas... ¿Qué? Son todas prácticas en el amor. Alessandra Ambrosio nació en 1981. Lindísima. Hermosa. Lindísima. Divina. ¿Cuántos cumple? Ya como 40. 40. Un día me tomé una foto con ella. Mi amor, pero si yo para qué voto los datos y no me paran bolas. Sí, 41. 40. Cumplió, o sea, 41. 41, sí. Pero ahí está. Un roble. Bueno, uf, divina. Déjela. Uf. No se metan con ella que me ponen de mal genio. En un día como hoy, imagínese este man. ¿Quién? ¿Ustedes no tienen mi libro? No. ¿Qué? No, pero no me va a vender. Falleció Confucio. ¿No? No me diga. Sí, hasta Confucio hasta hizo malas frases. Hizo Orlando, malas frases. Por favor. ¿En qué año países falleció? Países milenarios. No, él falleció en el 479 antes de Cristo. En los originales. Países milenarios. Es mucho payaso. No, es gran. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, no. Hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Yo lo que no entiendo es... El final. Que Orlando coge cualquier señor hablando en chino y lo pone... Eso me parece excelente. A mí me encantaría saber. Me parece una absoluta saber brutalidad qué saber qué dice, pero nadie va a saber. Me gustaría, si es posible, que llamara María Juliana a la embajada china, claro, y preguntara, oiga, ¿qué quiere decir esta vaina? Para ver qué nos puso este man. De pronto si ni es, siquiera es chino. Es motivo de no renovar contratos si no, es cualquier brutalidad. Cálmese. De pronto no es chino, de pronto es japonés. ¿Cómo que eso, coreano? Eso es totalmente chino. Japonés no habla coreano. Así. No, es diferente. No. Pero bueno, a mí sí me gusta. Cantonés puede ser también. María Juliana, tú no puedes pedir una copia de esto y llamar a la embajada china. Claro, por supuesto. A uno de tus amigos chinos y decir, ¿qué es lo que puso? Mis amigos chinos. Claro que sí, averiguamos. Bueno, en un día como hoy nació Joe Stone. Ay, sí. Británico. Emilio, pongamos algo, hermano. Cumple 35 años. Vamos a recordar el primer éxito de ella. 35 hasta ahora, yo pensé que tenía más. No, ella es que ella siempre ha sido chiquita. Divina. Oiga, joder, empezó chiquita. Y más buena gente. De mis mejores conciertos. La puedo entrevistar para este programa. Una bacana absoluta. Vamos a recordar el primer éxito de ella, que de hecho era un cover de una canción original de los White Stripes. Claro. Aquí está. Mejor la versión original. Pero aquí está la de Joe Stone. ¿Por qué no se calla un minuto? Cuando cumpla Jack White, ponemos la original. Canción Soto. Un día como hoy murió Alejandro Obregón, gran pintor colombiano. Ese sí se dio una vida de placer tremenda, el viejo. Él vivió 72 años. Pero sí, fue muy, muy gocetas de la vida. Y pienso que es un gran pintor. Uno de los más falsificados después de Botero en Colombia. En un día como hoy murió Corín Tellado. Uy, no me digas. El pasado me condena, gran novela. Uf. Corín escribió tal vez la mayor cantidad de libretos para telenovelas mexicanas y venezolanas. Sí, claro. Ella es española. Nació en el 1927 y la mujer pues recibió mucho dinero por escribir lo que llamaban culebrones. Y ella sí dijo una cosa que también dijo Bernardo Romero Pereiro. Eso todo es lo mismo. Usted eche todas las historias en una licuadora y ahí le sale una vaina nueva. Es que es así. ¿Cierto? No hay ningún culebrón que no sea lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo siempre. Usted mete ahí todas las historias. Niña ciega, papá con hijos naturales, papá con moza, mamá lésbica. Usted mete todo. Todo. Doña señora Isabel. Hombre. Señora antigua con joven. Claro, un amor con un hombre mujer más joven. Rica, exacto. Con hombre. Exacto. Usted pobre. Revuelve tú esa, tú esa vaina ahí. Cálmese. No, tú esa, no dije nada. Revuelve tú esa cosa y le sale un nuevo culebrón. Claro. Bueno, esa es la historia. Corín Tellado, la creadora de series como Revenge Gringa, viene de Corín Tellado. No me diga. Si usted la mira, realmente es un culebrón, pero con una buena portada. Sí, exacto. La única que es bonita es Sangre de Lobos, pero viene de El Pájaro Espino, ¿no? Hombre. Cardenal con mujer, ¿no? Claro. Oh. Richard Chamberlain. Shogun. Shogun, hombre. Bueno, y en el año 2016, y ahí se lo dejo a usted libre, era muy amigo mío. ¿Quién? Nos quería mucho, era un tipo muy querido, pero era muy folclórico y se lo merece. Edgar Perea murió. ¡Hombre! El campeón Edgar Perea. Bueno, alguna vez lo suspendieron, el Ministerio de Comunicaciones le suspendió su licencia. Era muy grosero, me porque encanta. Insultó a Poncho Rentería en una transmisión de fútbol. Y tendría sus motivos. Tenía todos los motivos para hacerlo. Y le suspendió la licencia un mes. Y él en ese mes, digamos, para seguir trabajando, se fue a narrar béisbol de las grandes ligas a los Estados Unidos. Y volvió, y es, yo creo que es el único caso, es el año 87, llega Perea en un helicóptero al Estadio Metropolitano mientras era ovacionado por toda la gente. O sea, una cosa que yo nunca he visto ningún futbolista que llegue así al Metropolitano. Bueno, lo hizo Edgar Perea. Trabajé con él alguna vez. Ok, en un día como hoy, una mujer que era muy atractiva. ¿Quién? Y se le acabó la carrera, yo no sé qué pasó. ¿Quién? Lisa Stansfield, fue muy popular. Hombre, y ella pasó fue como, 66. ¿En qué anda? Hola, pero está para mucha invitarla, yo aquí en el 60 y no puedo caminar bien. No, déjeme. Lisa Stansfield era, yo creo que las primeras cantantes de soul inglesas que tuvieron mucho éxito, muy influenciada de hecho por Barry White, de hecho ella después colaboró con él un par de veces, pero esta canción del 89 fue su éxito más grande. Esto se llama All Around the World. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, recuerdo las reglas. Primero, por favor, dejen de tirarle duro a Nicolás porque la superioridad de él no podrá ser borrada por cuenta del maltrato y los insultos. De algo hay que echar mano. Pero no tienes que echarle mano a Nicolás, que sea esa parte. Pero ¿cuál maltrato? ¿Cuáles insultos? Yo nunca insultaba a Nicolás. Todo el día lo maltratan, Nicolás. Nico, ¿tú te sientes insultado y maltratado por mí? Muy insultado y muy maltratado. De hecho, nosotros volvimos a escuchar lo del congelamiento y en que yo tengo. Eso ya hace parte de un maltrato, por ejemplo. Eso ya es un maltrato. Bueno. Y teníamos per se razón, es un maltrato. Pero sigamos adelante, tranquilos. No, yo no, yo el pasado ya lo. El pasado me condena. Okay. En busca del tiempo perdido, Marcel Proust. Sí, exacto. Busca el tiempo perdido, que es el pasado. Marcel Proust escribió 6.000 páginas de eso. Leas eso y después hablamos. Bueno, por el camino de Swan, les recomiendo el primer libro. Bueno, 20 segundos. Listo. No hay ninguna posibilidad que acepte que contesten una centésima después. Bueno, señor. Sobre todo se lo recomiendo a Orlando Rivera, que siempre contesta en el borde, pero esta vez es que no me salió. Pues compren otro internet más rápido. Pero ahí pueden usar el internet de la estación, que es muy bueno, muy rápido. Y lo otro es que es un número, es una cifra. Entonces, no hay mucho que pensar. Claro, ni que decir. Hay que haber leído mucho, yo creo. Uh-huh. Hoy en día, en el mundo, al día, ¿cuántos embarazos no deseados surgen? Música, 20 segundos. ¿En el mundo? Yo no tengo por qué contestar más. Yo ya pregunté perfectamente claro y tengo 70 de internet. Muchas gracias. Se acabó el tiempo. No contestaron ni Orlando ni María Juliana Correa. Menos dos, como debe ser. No, pero respondí hace rato. Ya lo viste y todo. Menos dos. No, perdón. Ya. No, María Juliana Correa, discúlpame. Mónica Martínez, es que nunca, si no cambian de personalidad, serán la misma, son igualitas ambas. No, somos muy distintas. Muy distintas. Pero no sé, yo no he podido escribir, descifrarlas. Bueno, tenemos por arriba y por abajo. Uy, se pudrió todo. Y tenemos alguien, una sola persona que pasó por las sombras. ¿Ah, sí? ¿Quién será, maestro? ¿Quién será? Dios. María Juliana, ¿quién crees? ¿Yo? Menos uno para Orlando Rivera, Mónica Martínez y María Juliana Correa. De una vez. Hijo del diablo. ¿Quién pasó en las sombras? Hermanito. ¿Qué respondiste, Nicolás? ¿Qué pusiste? La voy a leer. Mi respuesta. No tengo que decir mi respuesta. No, pero es que el que lee es el juez. Tengo que decir mi respuesta. Hermanito. Ahora las cartas. ¿Cuántos embarazos no deseados hay en el mundo por día? Sí. Orlando, 3 millones. Mucho. Mónica Martínez, 3 millones. Nicolás, 50 mil. Qué bolía. Muy poco, pero María Juliana, 1000. Muy poco. Entonces, Nicolás pasa limpio, él no le pasó nada. Pero los demás tienen menos uno. ¿Cómo va a darle paso, María Juliana? Mónica y Orlando están empatados con menos 9 puntos. Uh-huh. Yo tengo menos 6. Y Nico tiene un punto. No, hermano, es que... Perdón, ¿de qué te ríes? Es que ay, hermanito. Gran puntaje. Hermanito, mire, la respuesta correcta es un informe de la ONU que reveló que cada año ocurren 121 millones de embarazos no planeados. ¿Cuánto? Es decir, 331.000 al día. Pucha. Un montón. Pensé poner eso, pero dije, ¿será que mover un poquito al carajo? Pero eso es no, mucho. No diga eso porque se parece a todo el mundo, hermano, que yo pensé. El que piensa pierde en este concurso. Sí, no, pero no, no, en mi caso, el que piensa queda en las sombras. No, el que piensa, despegamos, por favor. Bueno, pero esa es la situación, hermanito. Hermanito, hermanito. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Muchas gracias. Listo, vamos ahora con un éxito de Harry Styles de su álbum Fine Line. Aquí está Watermelon Sugar. En los originales, gente que sabe elegir. Hombre, gente que sabe elegir, pues en estos estados de vagancia que es la Semana Santa desde el día de el Domingo de Ramos que fue ayer, pues no hay nada más cómodo que aplastarse a ver golf. Si hay algo aburrido es ver golf, pero rico. Sí. Son sesiones de 6, 7 horas y se llevó a cabo con mucho éxito pues el Masters, que es un evento deportivo muy famoso de muchos años atrás, que se lleva a cabo en un club en Georgia, cerca de Atlanta, en Augusta, en un club donde no está permitido pues que las mujeres sean socias. Nicolás estuvo discutiendo para tratar de meter a la novia, pero le dijeron que no, que eso es exclusivamente para el género masculino, que es una cosa que yo creo que ya hay que reevaluar, ¿no te parece, María Juliana? Me parece. Bueno, no importa, un señor de nombre Scheffler, un muchacho de 25 años, que se había ganado 3 torneos locales, pues se pone la chaqueta verde que le entrega un japonés que el año pasado se la ganó, y con ella un premio que va por encima de los 2 millones de dólares. El muchacho mira desconcertado al horizonte. Está su mujer que le da en la cintura. Yo no entiendo cómo puede ser la celebración de ayer. Bueno. Yo creo que le puedo hacer daño psicológicamente. No, no digo de otra manera. Tranquilo. Y bueno, de segundos. Y lo que más curiosidad me da es que el tipo en el último hoyo brutalizó, pero iba tan sobrado que hizo doble bogey. Sí, hizo doble pero bogey. Tranquilo. Pero no le. O sea, él se reía. Y tenía como 3 tiros más, él podía hacer 5 veces bogey, no pasaba nada. Claro, imagínese los ahorros que tenía ya a esa no, altura. Y el señor Smith, que iba muy cerca, y es lo que pasa con el deporte. Gente que sabe elegir, pero él tiró una bola al agua y desde allí se fue en picada al horizonte del mal. Sí. Señor Smith, pues es un muchacho jovial, pero también muy jóvenes, 25 años, gente que nadie conoce. Claro. Y todos los superduros no hicieron nada, excepto un muchacho bastante afeminado, Rory McIlroy, que sí. Es un chico irlandés que hizo el recorrido más bajo en la historia de ese campeonato. En un día hizo 64, o sea, hacer 8 bajo par no es fácil en el circuito de Augusta. Esa es la historia. Tiger Woods, muy aplaudido. Un poquito. Sí, le fue mal en las últimas jornadas, ¿no? Pero pasó el corte. Entendible. Claro, obvio. Sin las dos piernas, pues es que yo insisto que es la misma situación de Egan, que no es muy fácil volver a un nivel competitivo. De acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, no era tan sencillo, pero ahí dio hombre, guerra, y el terminó. Fin de semana, sí. Danielito. ¿Qué pasó? Danielito, nuestro ciclista, ganó. Daniel Felipe Martínez, al ¿cómo país no? Vasco. Sí. Que se ganó hace 10 años. Nairo Quintana. Sí, ahí sí, vamos, sí. Ahí va Daniel Felipe. Sí, Daniel, exacto. Muy bien. Lo que pasa es que tenemos que mirar en otros horizontes del ciclismo, porque lo de Egan, yo le deseo lo mejor de las suertes, pero esos accidentes para volverse competitivos es muy difícil. Entonces Danielito, yo le tengo fe a Egan que vuelva a un muy buen nivel. Sí, pero tienes que esperar un buen tiempo. Ah, sí, por supuesto, faltan muchos meses. Un poquito. Fíjate, faltan muchos Tiger, meses. Su problema fue en enero del año pasado y llegó, pero pues él no pudo mantener la competitividad. Ahora él tiene casi 50 años, es diferente la situación con Egan. Sí, Egan es chiquito. Pero tenemos a Daniel Felipe Martínez. Señor. Daniel Felipe. ¿Cuánto tiene Egan? Egan, muy bien. Egan tiene que 20. Es una pulga. Sí, es 25. Muy chiquito, 24 años debe tener. 25 sí. años tiene, aquí estoy mirando. No, hay que tener paciencia. Joven. Paciente. Sí, muy joven. Muy joven. Tenga paciencia, María Juliana. Sí, claro. La competitividad es un tema muy complicado. Gente que sabe elegir. Gente que sabe elegir, Nicolás. Bueno, gente que sabe elegir, y no me alejo entonces en ese caso del deporte, porque había que elegir el partido el fin de semana y fue Manchester City-Liverpool. Partido bueno. de fútbol extraordinario. Quedó 2-2, además encerraba algo más ese juego, simplemente que el del enfrentamiento de dos escuelas estéticamente muy agradables para ver. Encerraba saber quién podía quedar de primero en la Premier League. Manchester City mantuvo el primer lugar, a pesar de que el Liverpool le dio bastante guerra a la tabla hoy en Inglaterra. Determina que el Manchester City es el líder con 74 puntos y el Liverpool tiene 73. Muy lejos está el Chelsea con 62 puntos. Pero el juego que hicieron los dos equipos, los goles fueron de De Bruyne y de Gabriel Jesús para el City, de Diogo Jota y de Mané para el Liverpool, fueron apenas un pequeño mostrario de lo que fueron esos 90 minutos de intensidad, de buen juego, de opciones de gol, de intención de respetar el fútbol. Impresionante, un partido de esos que se queda en el recuerdo. Sí, como los que están jugando el octogonal en Colombia, que hacen su labor en otras condiciones muy buenos, pero a un diferente nivel, pero bueno. Bueno, bueno. Ya está clasificado Millos, ¿no? Sí, clasificó, le ganó Equidad. Y el Tolima y el Nacional, ¿no? El Tolima también y Nacional sí, también, Nacional. Muy bien. Hermano, es que yo le he aprendido a usted mucho, pero yo quisiera no saber más, ¿sabe? No, me pero parece muy aprenda, aburrido aprenda. Usted. Mónica, gente que sabe elegir. Bueno, pues eligieron en el Festival de Jazz y Patrimonio de New Orleans, que se celebra este año, en donde los Foo Fighters eran uno de los artistas invitados, pero como sabemos que han cancelado todas las fechas de su gira, es que luego si les de falta la mitad del grupo. Muerte, perdón, claro. Pero de Taylor Hawkins, entonces decidieron incluir a los Red Hot Chili Peppers, que pues ya hemos estrenado bueno, canciones de su último álbum, The Antimatter Love, y pues otros artistas que también están invitados son The Who, Stevie Nicks, Big Easy, y bueno, esto es una super celebración. Se unen también estos días de New Orleans Jazz and Heritage, artistas como Lionel Richie, como Willie Nelson, como Dead Cab for Cutie, como Ziggy Marley, bueno, muchos artistas que son de la vieja guardia y como que unen los dos lados, ¿no? Norah Jones, Elvis Costello, tienen como artistas que ya son leyendas y también nuevos artistas que le dan a este festival pues un poco más como de espectro. Pero está bueno el cartel. Nicolás va solo por ver a Norah Jones, ¿no? Me imagino. Willie Nelson me parece, por ejemplo, bueno. De hecho, muy bueno. Sí, curioso. El cartel es bueno, la verdad. Uno ve el line-up y es infinito. O sea, son demasiados. Mucho. ¿Es un metaverso? Bueno. No, y en ese festival también han estado los Rolling Stones, Stevie Wonder en ediciones anteriores, me acuerdo. Así es. Entonces, bueno, supieron elegir. El tema del día, Nicolás. Una diligencia en la que pagaste a un intermediario y te tumbó o no te hizo bien el trabajo. Pagué a un intermediario un giro y que me enviara un gel adelgazante. No llegó el envío. Me tumbó la plata y de plan B tocó acudir a las temibles fajas de la reina de la lacta, Laura Cunha. ¿Cómo, hombre? Nota, Nico, el chacal. 5-4. Un saludo para Nico. El Poncho Rentería de la radio. 5-4. Hablando de autopistas, recuerden que si Petro es elegido presidente, tiene en mente unir a Bogotá con Villavicencio. No, Tani. No tengo ni idea de ese proyecto. La verdad, no puedo opinar. Un perro no sé me mordió y tenía rabia. Le pagué a un amigo para que me comprara las 33 vacunas. 5 millones y medio y me tumbó. Eran solo 3. grande Nick, el Tony Camo de la radio. Nada, ese tweet. Corrijan a Nicolás. No, ¿por qué? No me importa, déjeme corregir. No, ¿por qué me van a corregir? Es que a no hay nada más que hacer, Nico, hoy es Semana Santa. No, pero pues empecemos a corregirnos todos, entonces. La corrección. ¿Qué vamos a hacer con Mónica? Corregirla. Le preocupan más las latas de los carros. Ella que no las dijo personas. Ay, no. Nico, usted es consciente y usted es testigo. No, tranquilo, tranquilo. Pues debo aclarar que lo que dije era que si los carros entraron en pérdida total, imagínense lo que hubiera, lo que pasó realmente con los que iban ocupando estos vehículos. Terrible. Señor director, ¿usted recuerda la frase que dice el que aclara oscuro? Cálmese, ¿usted tranquilo. Recuerda? ¿Cómo olvidarla? La creé yo. ¿Para qué dar explicaciones que no se le piden? Bueno, igual la audiencia hasta ahora ya cambió. Exacto, son otras audiencias. Sí, para la audiencia a las 6. Es de la nueva audiencia. Por eso, el de las 6 que no estaba a las 5. El dólar, 3.743. ¿Saben que mucha gente está vendiendo para comprar dólares? Sí. O sea, ¿les parece barato 3.743? Carísimo. Cuando hace 3 años estábamos en 2.900. Sí, carísimo, ¿no? Exacto. Carísimo. Bueno, por eso Nicolás baja a Villa y iba, ¿no? Sí. Ah, no, usted no va, ¿no? No, ni siquiera, ya no me alcanzan los dolarucos para eso, pues. El Dow Jones bajó 413 puntos, ¿no? La bolsa en Estados Unidos sí está hecha una melodía. Nasdaq bajó 300, el estándar 75. Mm. El petróleo 99. Sí. Bajó un poquito, ¿no? Sí, estaba ha ido bajando, 130. ¿No? Sí, ha ido bajando ahí poco a poco. Es que acuerde que los gringos sacaron 1 millón de barriles sí, al día, ¿no? Cierto, cierto. Feliz día de la Semana Mayor, Dios los ampare. Hombre, gracias. Amén. En una ocasión mi suegro tiene un negocio de mojar la palabra. Un día le llegó un señor con uniforme de Bavaria y le dijo que el pedido había sido adelantado y que por favor le pagara de una vez y que alistara el envase. Eso fue hace una década. Nunca no entendí nada de este tuit, ¿lo puede explicar? No, yo tampoco, así como que me ha quedado muy claro la 0-1. Verdad. 0-1. Me pero, regalaron unas boletas. Pero por la confusión lo voy a poner 5-4. Me regalaron unas boletas para el Holiday on Ice, Holiday on Ice. Y necesitaba el billete, así que recurrió a un revendedor. Al rato sí. Vi como la policía lo traía del cuello y él me señalaba con su dedo. No sé por qué, pero me paniqué. Y salí corriendo con la policía atrás. No, hombre. Necesitaba un préstamo y me recomendaron un señor que me ayudaba, pero necesitaba el 10% de la plata. Mm. Le di 2 millones y hasta el sol de hoy nunca apareció. No, de verdad. Eso es todo, hermano. Aquí vamos. Tema del día. Pero mientras tanto, me parece que es bueno que Emilio nos coteje con un tris de notas musicales, un poco ordinario. Uy, pero hágale. Voy con un estreno, de hecho. Imagínense que este fin de semana me senté a oír completo el vinilo del nuevo álbum de Sting, The Bridge, que ahí, bueno, está la canción For Her Love, que la hemos rotado bastante, pero descubrí esta otra que me gustó bastante también y la quiero compartir con ustedes. Esto se llama Loving You. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Que no hablamos de algo muy importante, porque los presidentes en Francia duran 5 años. Y el señor Emmanuel Macron pues ganó la primera vuelta de las elecciones en Francia con una ventaja relativamente corta, pero es 27.8% versus 23%. Es la votación más baja que ha habido en Francia en los últimos 20 años para una vuelta presidencial. Para ubicarlos, Macron, pues el actual presidente, es un hombre pues, que no es de derecha de la manera tan fuerte que es Marine Le Pen, pues que es una señora de ultraderecha. O sea, eso es sí, Le Pen la dictadura es tremenda de esta muchacha. Es cosa que no seria. Es tan muchacha, es antigua. Pero están haciendo como unos vaticinios porque en Francia la segunda vuelta es a los 15 días. Mm. O sea, en 15 días hay nuevo presidente de Francia por 5 años más. En lo que llaman la República Francesa no son muchos los presidentes. No tengo la lista aquí, pero están en los dedos de las manos. Sí. Y este hombre pues lleva ya 5 años y va por otros 5, si no es que en estos días que les toca hacer Claro, elecciones. La correría y tal. Política, porque es que los la segunda vuelta la calculan 51 versus 49. Sí, está muy, muy, muy cerquita, ¿no? Eso en cualquier cosa puede pasar porque pues la gente se aburrió de lo mismo. O sea, hay que entender que en todos los países la gente se aburre exactamente de lo mismo. Y en Francia pues se aburrieron de un mismo sistema de gobierno, de apertura, etcétera, y quisieran a alguien de ultra, pues cuando uno tiene ya el 49% no es que sea un candidato despreciable, y es una mujer. Sí. Y pues lo que mi memoria me dice es que no hay presidenta mujer ninguna en toda la historia de la República. Sí, yo creo la que República no. De Francia, no, no hay. No, no creo, y fíjese que Le Pen no ha ido creciendo en los últimos años. El movimiento pues de ultraderecha que ellos tenían ha ido aumentando seguidores durante este tu tiempo, unos 7 años. Le Pen, que antes se ubicaba generalmente como en los últimos escaños de las encuestas, bueno, hoy está peleando cabeza a cabeza la posibilidad de ganar la presidencia. La última elección, la primera vuelta, quedó Le Pen contra Macron y en la segunda vuelta la dobló. Sí. Pero las diferencias eran muy grandes. Exacto. En este momento calculan 51-49. Sería la primera mujer presidenta de Francia. Y eso es pues también algo importante. Y pues las francesas son muy muy de avanzada y mucha vaina y mucha cosa. Nico, una picadita. Hombre, rápido. Bueno, una picadita, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y es Anne Spiegel, que era la ministra de familia en el gobierno alemán. Bueno, ella renunció porque se armó un debate muy grande, porque ella estaba antes como titular de la cartera de medio ambiente, y en ese momento cuando ella ejercía esa cartera, bueno, unas inundaciones muy graves en Renania, en toda la región de Renania. Ella no estuvo allá porque se encontraba de vacaciones. ¿Cuál fue la explicación que dio en su momento Anne Spiegel? Que su marido había sufrido un infarto y que tenía 4 hijos, y que lo mejor para la salud de su marido era irse de vacaciones. El estamento alemán, digamos, la opinión pública alemana, le cuestiona que las inundaciones fueron muy graves y ella como ministra de Medio Ambiente habría tenido que estar en ese momento. Ella dijo, vean, ¿sabe qué? Para que no tengamos más rollos, yo renuncio. Y ¿pero dijo cachaza o no alcanzó? Sí, dijo cachacen, dijo. Cachacen. Bueno, María Juliana, una notica antes de nuestros patrocinios. Bueno, pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe con Britney Spears, porque anunció a través de sus redes sociales que está esperando su tercer bebé. Uy. Es el primero que tiene pues con el modelo y actor Sam Asghari, con quien por cierto se comprometió el año pasado. Ellos ya van a ajustar más o menos 6 años. Sí, muy de linda, noviazgo. Muy linda relación. Ellos comenzaron, ellos se conocieron en el rodaje de un video musical que se llama Slumber Party en el 2016, el año pasado, como dije, se comprometieron y bueno, ya están esperando su primer bebé. Él tiene 28 años y ella tiene 40. Bueno, tema del día, Nicolás, intentemos salvarlo. Sí, una diligencia en la que pagaste a un intermediario y te tumbó o no te hizo bien el trabajo. A ver qué dicen los oyentes. No, yo no puedo contestar ahorita nada de esas cosas. Bueno, Samira, presente este tema que no puede ser incómodo, pero es ¿cuál película no te repetirías ni de vainas? Así te paguen. Uy, ah, tantas. No es mala, Nico. Sí, es buen tema. A consideración para que no se desgasten la cabeza tanto. Cierta mujer amiga de todos los colombianos, con un esmalte muy reconocible, pagó por una tesis y le salió chiviaga. Nota, Nico. Hombre, 5-4. Pagué un intermediario, un giro que me enviaron adelgazante. No hay más. Tema del día, Nico. Una diligencia en la que pagaste a un intermediario y te tumbó o no te hizo bien el trabajo. En segundos desde Nueva York, cubriendo la visita presidencial, Santiago Ángel. Música por lo pronto, Emilio. Listo, voy ahora a continuar con un grupo inglés, Matt Bianco. Esta es una canción que ellos grabaron en una época en que realmente lanzaban sus discos de manera sobre todo exclusiva en Japón en los 90, Y este disco hizo parte de esa etapa de ellos. El álbum se llamó Another Time, Another Place, del año 94. Y esto se llama Our Love. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasando el charco. Me toca pasar el charco así, pero es que toca. A ver. Un resumencito cortico de la guerra de Ucrania, ¿no? Ok, sí. Acaba de ser escogido como nuevo comandante de las fuerzas rusas en Ucrania el señor Alexander Vornikov, más conocido como el carnicero de Siria. No me diga. No, pues eso es lo que yo puedo decir. No sé si ese nombre les genera alguna les genera algunas dudas. No mucha tranquilidad, digamos. No es un nombre que le genere a uno sosiego. Serenidad. Le repito el nombre. Alexander Vornikov. El carnicero de Siria. El nombre no me... El apodo es el que me turba un poco. Pues, ¿ustedes qué opinan, niñas? Parece que quieren meterle un poquito más de horror a la guerra, los rusos. Entonces Putin dijo, ¿quién está disponible para armar más fuerza en esto? Pero el señor Vornikov, pues, hizo una labor sobresaliente en Siria, Commander in Chief de las Fuerzas Armadas, que es el presidente ruso, y que quiere, pues, utilizar un poco la fuerza ya en Ucrania. Entonces Putin no dudó y dijo, que sea mi carnicero de Siria el que vaya allá a remediar algunos problemas. Y esa es la historia. Bueno. Pues hombre, eso va con una sexta tanda de sanciones de la Unión Europea, va con una angustia más muy grande de los Estados Unidos, que tiene unos problemas económicos de inflación y de la bolsa de valores y de subida de intereses por cuenta de la guerra de Ucrania, que ha sido terrible. Y pues aparte de eso, pues ya anunció el presidente Zelensky que Mariupol está totalmente destruida. Como decía Mónica, ¿qué daño ha tenido la ciudad? Te quiero decir, Mónica, como dicen en los carros, o sea, pérdida total. Pérdida total. O sea, hay que rehacer la ciudad. Sí, destrucción absoluta en Mariupol. Destrucción y lo absoluta. Último es el fin de semana. Hubo un nuevo ataque a otra estación de trenes en Ucrania donde mataron otros tantas de personas. Y todo por la mente de el señor Putin y su amiguito Lavrov, ¿no? Pero bueno. Ah, sí, claro. Pero no se les olvide que ahora hay un nuevo comandante en Ucrania que viene de una serie de abusos de derechos humanos en Siria. El carnicero de Siria. No, terrible, pero terrible. Con eso uno no puede esperar un mejor panorama, ¿no? María Juliana, yo no opino. María Juliana, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues les voy a contar esta historia que sé que les va a gustar. Y es de una mujer que se llama Heidi. Su apellido es como su apellido artístico y es Retro Age. Y tiene que ver un poco con lo que hace. Pues esta mujer se divorció, estuvo 25 años casada, se divorció a los 84 años y después se dedicó a trabajar con todo el tema del sexo. Ella tiene 85 años en este momento. O sea, ¿está recién divorciada? No, se divorció hace un montón de tiempo. Ah, pero no, yo es que te entendí que se había divorciado a los 84 años. No, en años. El 84. Ah, es que entendí. Yo entendí que en el... Que tenía 85 claro, años. Claro, yo dije... Y es que veterana del sexo, pero es muy antigua. Me parece una dura que se ha divorciado a los 84 pero mira, años. Te iba a decir, mujer, me parece una genia. 86 no, años. No se te entendió nada. Tiene 86 años. Ah, pero tiene 86. ¿Y es una experta en sexo? Claro. Y acaba, porque es noticia, porque hace un par de meses abrió una cuenta de Twitter y es catalogada la reina del Twitter. Ya ha tenido hasta 50 citas solamente con hombres menores que ella. Bueno, tampoco es que sea tan difícil. Exacto. Digo yo, o sea, tiene 86, no es digo... A ver, no es difícil o que sea, sean menores que ella. Convencen a Orlando de que le dé una cita pero a esta si es niña. Es o sea, imposible. No me parece tan fácil. Con Orlando se aprende cómo es que son... Deje. Bueno, pues de ella dice ahí. Que solamente quiere salir con hombres más jóvenes porque ellos son más habilidosos al mantener relaciones sexuales claro. Que los hombres de su edad. claramente. Pues pero esta mujer. Será. Pero es que, ¿qué es esta nota? Dios mío. No sé. Esto es un esperpento. Esta mujer se ha convertido en toda una celebridad. Colágeno está buscando. Exacto. Esta mujer se ha convertido en toda una celebridad en Tinder y ahorita está trabajando en un nuevo libro que se llama Cougar Chronicles. En la que va a hablar acerca de todos esos encuentros sexuales que ha tenido con jóvenes mucho más jóvenes. Jóvenes mucho más jóvenes, que valga la redundancia. Gracias a su perfil en Tinder. Pues ya se volvió como muy conocida, muy famosa. No tiene la hora de escribirle y pedirle una cita sexual. Le digo que yo también le boto un anzuelo. Y le garantizo que me dan permiso en la casa sin problema. A mí me dicen que es allá. Y está guapa. Te va a mandar una foto. Bueno, ahí mande, está. No me mande fotos. Heidi. Mándalo al común de los originales. Heidi Retro H está revolucionando. Oye, Tinder. Pero, ¿y muy bonita? ¿86 años? Pelo blanco, bella. Pero, o sea, ella se viste como si tuviera 30. Tranquilamente. Y se tiene una confianza, tiene una cuenta de Instagram en la que monta fotos incluso sensuales, en la piscina. Manda una fotito, de ella. Oye, ¿y no tiene OnlyFans? Bueno, no, creo que hasta OnlyFans no ha llegado, va en Tinder, pero no lo pero dudo. No tiene una amiga para hacer un trío. Debe tener varias amigas, de hecho. Sí, yo creo que yo no le abundan tanto las amigas a esta, creería yo. Pues tiene casi 20,000 seguidores en Instagram, ¿sabes? Muy coqueta, bueno, Heidi. Bueno, manda una fotico ahí al Twitter. A ver, Mónica, háblanos de Pasando el Charco. Bueno, Pasando el Charco, pues hoy comenzó a cotizarse en el mercado las acciones de Warner Bros. Discovery. Este gigante de medios se fusionaron, Discovery y Warner Media, y por un valor de 43,000 millones de dólares. Ellos combinaron el estudio cinematográfico de Warner Bros. Y canales como CNN, HBO, HBO Max, Discovery, y pues hoy empezaron a cotizar. Ellos ya lo tenían un poco premeditado, pero hoy ya se hizo real. Así que vamos a ver estos que son como importantes rivales de Disney, cómo van a empezar a enfrentarse con Netflix y con otros grandes de la industria de las plataformas audiovisuales. Y que se despierten porque van tarde, ¿viste? Sí, no, pero pues déjenlos que ahí van. No, yo los dejo, pero van con toda. Pero con un poco de micos y tigres, muy difícil lo de Discovery, pero bueno, no hay ningún problema. Micos y tigres. Amo Discovery, me parece un super canal. Pero solo micos y tigres. Bueno, hay descubrimientos y vainas. Sí, no, es muy variado. En Discovery me pego unas aburridas. No. O sea, a mí me gusta. A mis abuelos les encanta. ¿Cuál es chévere? 5 horas de documentales de esos de micos y gatos. Yo amaría narrar esos documentales. Hay unos buenos, el de tragedias aéreas. Explica cómo se da el. Buenísimo. Pero son 10, es igual que Manimal, 10 capítulos y los han repetido. Pero sigue siendo veces. Absolutamente atrapante. Y siempre es el del ruso que le presta al hijo el timón y los mata a todos. Pero es que lo han dado 30 veces, Nico. ¿Y usted no siente emoción? Yo siento emoción. No, porque viéndolo. Es igual que Manimal. Por eso. Les cambian el título. Hoy usted pone un capítulo de Manimal, yo me quedo ahí sentado viendo. Hermano, los vi 400 veces. Es lo mismo. Acuérdese. Piloto ruso que pone al niño a comandar el piloto un minuto y mata a todo el avión. No, pero es bueno. Que espichó un botón y no saben cuál fue el que espichó. No, pero es muy bueno. Es pésimo, son los mismos 10 accidentes todos. No, magnífico. Y de allá es también Alerta Aeropuerto en Madrid, que también. Siempre sacan un kilo de cocaína de los calzoncillos de una señora. Uy, no, sí, no. El de unos señores que recuperan un pollo asado en Fiumicino, creo que es muy bueno. Y un niño que lleva un iguana en la maleta y no le cuenta a la mamá. Ay, no, muy bueno. Y eso vale 43,000 millones de dólares. No, es muy fácil. Les pega una tumbada muy brava. No, pero, déjelos, hombre. Déjelos. Cuando haya pauta, los engrandecemos. Exacto. Digamos. Va a ver, vas a ver. Oye bien, Karen. Oye bien. Faltan 12 programas porque este no entró ya nada. Tiene más. Tiempo, pero tiene tiempo. Yo, de hecho, tiene una hora y piquito de este. Santiago Ángel, ¿cómo estás? Hola, Jaime, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal todo? ¿Usted no está en Nueva York cubriendo la gira? No, quisiera estar en Nueva York, pero no. Estamos... en la capital del país. Un mensaje cifrado ahí, ¿no? Mejores, vendrán tiempos mejores. Un mensaje cifrado ahí. Bueno, vamos a dejar a Santiago. Yo realmente quisiera estar en Ucrania. Allá es donde quisiera estar. No en Nueva York. Pero bueno, ¿dónde? ¿Pero sí, para qué si tenemos Putumayo? Sí, no, exacto. También. Teniendo pero allá, Putumayo, uno sí, para recibir al carnicero allá vamos de Siria. Tranquilo. Primero va a ir, ¿verdad, Santiago? Sí, vamos a ir a Putumayo. No me diga. Sí. Bueno, pero tema quisiera, del día, por favor. En Ucrania. Por bueno, favor, Santiago. Sí, señor Jaime, mire, le cuento noticias. Usted me pidió información acerca de la visita del presidente Iván Duque a la Bolsa de Valores. No le pedí ninguna información, pregunté si estabas cubriendo de Nueva York. Yo lo escuché antes, entonces estamos atentos. Mire, el presidente anunció hoy en la Bolsa de Valores, tocando la campana que es icónica en Estados Unidos, una cosa que se llama la taxonomía verde. Y eso es algo muy importante porque presentó un portafolio de empresas y, pues, digamos, unos estándares para la inversión de actores internacionales en las empresas públicas y privadas en Colombia, pero en las empresas que se dedican sobre todo a trabajar temas ambientales y ecológicos. Y eso convierte a Colombia en el primer país de América Latina que tiene un portafolio de taxonomía verde en la Bolsa de Nueva York de los Estados Unidos. Ese toque de campana, pues, es muy relevante, es muy importante en el tema de negocios, de empresas, en el sector privado para la inversión en Colombia, aunque no estamos pasando por las mejores cifras en Colombia, en general en todo el mundo, de inflación, el costo de los alimentos, la inflación en más del 8%, la inflación para los alimentos en más del 23% y el precio del pan, de los huevos, de los alimentos de la canasta básica cada vez más caros. Entonces, bueno, en grises la visita del presidente. Mañana les vamos a hablar de Putumayo. Hay que seguir hablando de Putumayo hasta que se conozca la complejidad y las conclusiones de los hechos de esa operación militar hace algunos días en esa vereda El Alto Remanso en Puerto Leguízamo. Mañana la unidad investigativa de la FM les va a presentar una entrevista en extensión con el señor Rodolfo Pama, que es el padre de Brian Santiago Pama, de 16 años, que fue uno de los jóvenes, el único menor de edad, pues, que resultó muerto en esta controvertida operación militar. Y pues que sobre él hay toda una serie controversial de hechos acerca de la posición de su cuerpo, de unas armas que supuestamente le fueron encontradas. En fin, mañana les vamos a presentar el testimonio de su padre, que dice que su hijo nunca fue un guerrillero, que ni siquiera sabía usar armas, que en efecto él se encontraba en el bazar con él, pero pues que se despidió un poco más temprano y que al otro día tuvo que recibir la noticia trágica. Y finalmente, Jaime, vamos a hablar también de la presentación, otra vez del presidente ante Naciones Unidas, de su libro sobre la implementación del Acuerdo de Paz, porque es la otra noticia relevante. Con muchas críticas en Colombia, pero el presidente va a defender su gestión y la gestión de Emilio Archila ante Naciones Unidas en un contexto de guerra en el mundo. Luego, esos son nuestros temas para mañana. Bueno, Santiago, muchísimas gracias, hermano, muy amable. No, señora, usted, como siempre, muy querido. Está muy serio, Santiago, pero dejémoslo sí, que se vaya pasa, serio. No, pero ¿por qué lo dejamos en paz? Es lunes. Sí, exacto. Déjelo. ¿Cómo así? Bueno, y también debe estar en semana de recogimiento. Empieza la Semana Santa. No sé, pero déjenlo tranquilo, que algún día no lo molesten y todo. Claro, fresco, hermano, lunes. Gracias. Seriedad. Sí. Bueno, mijo, un abrazo, gracias. Bueno, vamos con el arepaso número 2. Bueno, segundo arepaso de hoy. Vamos con algo fácil. Si a ver. Vuelvo y repito las normas, o mejor fresco. No, no, pues yo creo que están claras, ¿no? Que parece uno vaciando a la gente. Parece que no la tuvieran clara nunca. Estamos listos, ¿no? Listos. ¿Qué porcentaje de los bogotanos se quedaron o se van a quedar en Semana Santa en su ciudad? Bogotá, 20 segundos. Entre los cuales nos incluimos Nico y yo. Y yo. Quedan 10 segundos. Por supuesto, Orlando no ha contestado. Menos uno para Orlando Rivera. No, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Menos uno. En los originales. ¿Qué pasó? La corrección. Pues que le puse menos uno. Yo no tengo por qué tampoco dar tanta explicación de mis movimientos en el arepaso. ¿Ustedes qué les va a importar nada? Ay, cómo no. Y más Oli. A mí sí. A Nicolás, que haga lo que quiera, pero Oli. Más uno para los otros tres. Porque estamos pilos en la nota de Nicolás hace unos días. A mí me encanta, ¿sabe por qué? Porque Nico ya comienza a coger forma. Tiene mucho sabor. Yo nunca he perdido la forma. Bueno, el mes pasado la estás perdiendo. Pero el porcentaje de la gente que se va a quedar de los bogotanos en Bogotá es el 57%. Orlando puso 53. Toca castigarlo. Y los demás tienen más uno. Nicolás, Mónica y María Juliana. Óyeme, ¿cómo va a dar el repaso, María Juliana? Pues mira, Orly tiene menos 10 puntos. Mónica tiene menos 7. María Juliana tiene menos 4. Y Nicolás tiene 3 puntos. Pero yo no entiendo por qué menos 4 si tenías menos 7 hace un minuto. Tenía menos 6 y me acabaste de poner más 1. Vamos a ver, fíjate tú. Oye, estoy viendo a la señora de los 86 años. ¿Qué te dijo? Te digo. En tu momento. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pero mándelo al ya, ya, ya, ya, ya. Ay, ay, ay, ay, perdón, al WhatsApp, ¿no? Ya, ¿no es ya, eso? Ya, ya, ya. Ah, no, a Twitter. Ya te la mando. WhatsApp de los originales. Yo no tengo Twitter con ninguno de ustedes compartido. ¿No es un WhatsApp lo que tenemos? Sí, sí, pero lo estamos mandando al ahí Twitter de la tienes. No, mira. Por eso, pero mándelo al de los originales. Ya. Yo no tengo Twitter. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. ¿Es como lo tienes? No, yo prefiero fallecer, pero no voy a decir nada. Uy, uy, uy, uy, uy. Mira esa primera foto que te envié. Pues, sí. ¿Cómo? Pues, tenebroso eso, Dios mío, perdónala, no sabe lo que hace. Uy, uy, uy, uy, uy. Ojo que... Qué angustia, eso es... Bueno. Ok, así va el arepaso. Sí, ya. Ustedes hoy despidieron a Santiago a machetazos. Pero no, le estábamos preguntando por qué estaba tan serio. Pero no le pedimos en verdad como alguito de algo, ¿no? Es como, chao. Pues vimos que tampoco... Como pues el tampoco se aferró mucho a quedar. La cena parece que no estaba muy llena. Entonces, es que verdad, Semana Santa es difícil. Es verdad, no hizo mucha fuerza. No estaba como conversador. No estaba como carismático, risueño. Que se quiere ir a Ucrania. Yo no he entendido esos paseos. Yo no estando rico aquí. Sí, pero es que él quiere conocer Kiev. Para salir de una vez de eso. Y Odessa, que conozco Odessa y que nos cuente. Hombre. Antes de que le empiecen a bombardear, pero que cuente. Rico. Bueno, tengo una noticia también muy buena, pero yo creo que es tiempo como de despegar, ¿no? Bueno, Emilio, pues pongamos un poquito de música para Listo. Aliviar el dolor de esto. Voy con algo de los 80, de 1983, uno de los álbumes más famosos de The Alan Parsons Project, que es el álbum Ammonia Avenue. Ese álbum tenía un concepto que era un poco sobre cómo el público malinterpreta la ciencia y, por otro lado, cómo la ciencia no parece adaptarse mucho a las necesidades del público. Era bastante profundo en su contenido. Y esta canción viene de esto, se llama Prime Time. Y vamos ahora con algo de música. El turno es para Calvin Harris y una canción que hizo en su álbum Funk Wav Bounces Volumen 1 del 2017 con Katy Perry, Pharrell Williams y Big Sean. Esto se llama Feels. En los originales, viaje al fondo del mar. Es que es una nota muy curiosa que hay que hablarla, me parece muy rara, pero pues es una noticia que está en todo el mundo. Shanghái es una de las ciudades más bellas del mundo. Ahí sí que, yo no sabes de qué voy a hablar. Sí, sí. Voy a hablar de unas focas. Bueno. ¿Tienes la misma nota? No. Ah, bueno, tú prepara tu notica. Bien. Shanghái, pues, es una de las ciudades más lindas del mundo. Y Shanghái, ayer, curiosamente, registró, no son focas, el número de contagios de COVID más alto de toda su historia, con 28 mil casos. ¿Y saben cuánto representa eso dentro de toda la China? ¿Cuánto? El 95% de los casos de COVID en toda China. Eso es mucho. ¿Pero qué pasó? En Shanghái la gente está muriendo de hambre porque les cerraron los suministros de comida. Y hasta hoy acaban de levantar todo, así estén con COVID, para darles de comer. No los alimentaban hace 15 días. Les cerraron todo a estos muchachos. Eso es China, un país milenario, ¿no, Nico? Pues, pero es que fíjese que ha habido muchos cuestionamientos. Uno, por las medidas sanitarias que han tenido, por ejemplo. Las medidas, las, ¿no?, mascotas tan fuertes al principio. Las mascotas a mí no me importan comparado con lo que ha pasado. Ustedes saben lo que hacen. A mí los humanos. ¿Saben lo que, claro, saben lo que están haciendo? Para mí también primero van los humanos. ¿Saben lo que están haciendo? Gracias. Separan a los hijos de sus padres. Sí. Horrible. Y los meten y los hacinan en unos lugares que parecen más cárceles que lugares para tener niños, en donde dicen, qué pena, pero hasta que el niño no se le quite el COVID, no lo dejamos salir de acá. O sea, los prisioneros. Pero ya les tocó abrir. Y lo de las mascotas, que es también pavoroso. No, lo de las mascotas, yo sí, yo no represento el mundo de las mascotas. No, pero o sea, no pueden estar entrando arbitrariamente a las viviendas de las personas y coger las mascotas a palo hasta matarlas. Ah, no, esa parte sí. Pavoroso, me parece. Por eso digo que yo no conozco el mundo de las mascotas. Para eso tenemos dos representantes en el programa, que son las encargadas de las mascotas, María Juliana y Mónica. Sí, sigue, pues, María Juliana. Eso también es lo que está haciendo el personal sanitario, que esto me parece una zona de guerra con lo que está contando Nicolás de los niños, que es horrible, totalmente inhumano, y con lo que están haciendo también con las pobres mascoticas. Entran a las casas de las personas que están contagiadas. ¿A Cocosete? Imagínate, por ejemplo, entran a la casa, a tu casa, si estás contagiado, están aislado, y cogen con un palo, y lo cogen a palo de hierro, a Cocosete, hasta matarlo. Es muy blanco. No, tenaz. Con un solo golpe la matan. No. Con mirarla la matan. No, Cocosete no es de golpe, solamente la miran mal y muere. Y claro, muy, cae. Muy, es que ella juega con cuatro, es que cada día juega con menos. Que es de verdad. No. Muy verde. Uy, Dios mío, es que le cuesta todo, ¿yo? Óigame, no, pero la noticia es que ya les tocó, pues, decir, bueno, ya no más esta vaina, porque esto es muy raro. Esa es una ciudad de 35 millones de personas. Y es muy desarrollada, tengo entendido, ¿cierto? Demasiado, es espectacular. Claro, es que lo que yo he leído es que ellos, digamos, que fueron como muy contrario a las medidas que tomaron otros países, muy drásticos al principio de la pandemia. Entonces lo que hicieron fue como encerrar al país, ¿no? Encerrarlos a todos. Cerraron todos los aeropuertos. Y entonces, pues, finalmente los adultos mayores, por ejemplo, no se han vacunado. Entonces, pues no es como acá, no han cogido defensas. Es decir, nosotros ya estamos un poquito, obvio que nos vamos a contagiar todos, pero ya yo vacunados. Estoy como un roble chino. Sí, imagínate. Pero allá no, allá todo lo hicieron al contrario. Por eso están así. Y me rejuvenezco. Bueno, cálmese. No, es que hay que ser honestos. Pero no, es que, te repito, el tema se les salió de las manos. Entonces hoy abrieron ya las ciudades, que no les llegaba comida hace 15 días. Sí. Había gente, llaman en inglés starving, muriendo de hambre. Pero yo voy como Nicolás, vamos con los humanos. Y tenemos otro grupo que maneja el tema mascotas. Claro. Y pues tenemos unas grandes luminarias que manejan ese tema con precisión. Pero creo que eso se acabó hoy, creo. Vamos a ver qué o termina. Si quieren, les hablo del carnicero de Siria, quieren, pero yo no quiero. Pero vamos a ver qué termina de ocurrir, porque sí ha sido muy misterioso cómo las autoridades sanitarias han enfrentado la crisis en Shanghái. Eso sí ha sido para muchos, rarísimo. O sea, misteriosísimo. ¿Sabe qué es lo más grave? Nadie entiende por qué están haciendo eso. Es muy extraño, ¿no? Es misteriosísimo. Nadie sabía nada hasta ayer. ¿Será que saben algo que aún no sabemos? Eso es lo que mucha gente piensa. Yo te explico qué saben ellos. Te cuento cómo comenzó toda esta historia. Por eso, pero... Ellos dicen... Tú me avisas y yo te explico cómo comenzó. Porque ¿por qué van a matar las mascotas? ¿Por qué van a separar los hijos de sus padres? Exacto, ¿por qué tan radicales? Muchas cosas que están ocurriendo en Shanghái que a bastantes personas le quedan muchas dudas. Hay muchas preguntas sobre la mesa alrededor de lo que ocurre en Shanghái, porque obviamente no se sabe nada, y Xi Jinping no deja que sepa nada tampoco. No, es que ellos son súper marcianos, o sea... No, marcianos no. Son muy raros. Delincuentes, delincuentes. Muy extraño lo que está pasando en Shanghái. O sea, ha dejado más sospechas, incluso sospechas de que sea algo más grave de lo que ya pasó. Claro, pues es que, claro. Que da para la especulación. Exacto, pero es que si es directamente proporcional las medidas que están tomando a la gravedad del virus, pues esa es la conclusión lógica. Muy extraño. Allá nadie sabe nada. Yo solo sé que el virus partió de un lugar de la China y ha contagiado a 400 millones de personas y que ha matado a 8 y otras cifras dicen que a 18. Eso surgió en la China. Muy extraño. Hay muchas incógnitas. Me limitaría a comer comida china por estos días. Hay muchos interrogantes, muchas preguntas, pero por sobre todas las cosas, muchas incógnitas. Es que usted es un hombre incógnita, Nicolás. Es que esa es la parte. Es un hombre de preguntas. A mí me parece genial. Es que tiene muchas preguntas. Tiene muchas respuestas, muchos, pero fuera de eso tiene muchas incógnitas. Pero muchas incógnitas, sobre todo. Deberíamos llamar a Santiago Ángel. Es que usted lo sacó de taquito. Ah, no, preguntamos desde Santiago Ángel. Vea, sí, a ver qué sabía de Shanghái. Santi, ¿sabes? Llámanos. Hombre, Cocosete golpeado. Pero es que no lo tienen que golpear. No, es que con esa cara. Lo miran y muere. No. Es suave. Le hace uno, ¡buh! Y ¡ay! Eso ya, y se asusta y se muere. Sí, se muere. Pobrecita. Ay, Dios mío. Ay, señor, señor. ¿Qué le vamos a hacer? Ya, tranquilo. Tranquilo, hombre, cálmese. Bueno, Nico, ¿qué más de vainas? A la, ¿cómo están todos, mijo? No, pues le damos el tema del día, es que no lo quiero perder, sí, pero hombre. Resultó más malo que todos. Bueno. Es que uno nunca sabe cómo reacciona el público. Exacto, nadie sabe, porque todo está lleno de preguntas, de interrogantes, incógnitas. Pero sobre todo de incógnitas. A ver, una diligencia en la que pagaste a un intermediario y te tumbó o no te hizo bien el trabajo. Magdi, se les escribe Carentina, mi esposa. Hace años le dije a Mac que no volvería a escuchar los originales. ¿Por qué? Porque llegó este Nicolás Samper que no me lo soportaba. Uh-huh. Ahora, años después, hasta cariño le tengo con sus notas refritas. Me tragué todas mis palabras. Nota, Nico. No, es 0-1. No, 0-1, es que a mí no me... O sea, la gente... No me amenacen, váyanse. El hermano, beneficio sin de amenazar, la duda, sin amenazar, sin amenazar. Si usted se quiere ir, hermano, se va sin anunciar tanto. Sí, como cuando en la casa, ¿no? Sí, ese que hay que... Entonces, pues que no sé qué... No, hermano, bien ido. Pues ahí está la puerta, váyase. Exacto, eso es sin amenazar. Bye. No se va y no le dice a nadie. No nos gustaría que te fueras, pero si es tu decisión... Bueno, sigo, no le den más bomba. Cuando llegué a Venezuela sin papeles, solo con el pasaporte, pero sin nada, después de trabajar como loca, le entregué la plata y pasaporte a alguien. Todavía lo estoy esperando al susodicho. Mari. Bueno, pues 5-4, si es mi pasaporte, imagínese. Juliana, la que va encaminada a ser el mismo fenómeno en cuestión de ser figura sexual. ¿Cómo? Después de los años. Es nuestra Uracristina. ¿Cómo? ¡Guau! Jorge Botero Luján, vale. Nico Nota. Vamos a poner 5-8. Ay, los oyentes. Durante pandemia envió un detalle de cumpleaños que nunca llegó. Bueno, aquí está Guache, pero es que Guache toca primero leerlo en privado. ¿Qué dice Guache? Toca editarlo. ¿Usted ya lo tradujo al español? No, se puede. Le pagué a un hijo de madre abogado para que me ayudara en mi divorcio. Mi intención era que me ayudara a salvaguardar el patrimonio que había conseguido antes de haberme echado la soga al cuello. No solo no me ayudó, sino que me hizo perder el caso y ahora mi exmujer es la de él. No, 5-8. Terrible. Conozco abogados así. Sí. Le pagamos a un señor en un bar para acompañantes. Dijo, dos jóvenes son cuando nos llegan dos canastos. Tras el hecho, bravas, porque no quisimos nada. Total, se perdió la plata. Nota, Nico. 5-9. Usted parece consumiendo estupefacientes. No, señor, hombre. Cuidado. Estoy suspirando. En 11, un amigo se las dio avispado y contrató a un tipo que le sacaba la libreta militar más barata. Al final le tumbaron 5 millones y le tocó prestar servicio. Pasaba mucho eso. Mucho, mucho. Bueno, ahí vamos con el tema del día, pero eso de Shanghái, dejémoslo así, hermano. Bueno, bueno. En Shanghái se intoxicó mi hija un día. No me digas. Ay, papá, yo quiero Peking Duck, Peking Duck, Peking Duck. Claro, mamita, se le entrega el Peking Duck. ¿Cómo, mija? 11 días en cama. No, bueno, pues. Hermanito, se tiró hermanito. Todo el viaje de fin de año. Pero es que uno, es que para comer Peking Duck, Peking Duck, Peking Duck, hay que tener liviano cuidado, ¿no? Y también calle importante. Y calle importante. Es que usted solo lo ve y hace así. Como hace Nico, y usted ya sabe si eso tiene un retoque de putrefacción. Exacto, ya uno sabe si hay algo ahí oculto. Todo el mundo está mostrando al Butcher of Syria, el carnicero de Siria. Lleno de medallas, yo, brother. Uy, no. ¿Ah, sí? No, cada medalla son 100.000 muertos. Eso le iba a decir. Y lo vamos con música, por tienes favor. Tienes 200 medallas. Voy ahora con George Benson y esta canción que es un estándar de jazz que se llama On Green Dolphin Street. Y él hizo esta versión linda en 1990 en su disco Big Boss Band con una orquesta legendaria del jazz que era la orquesta del desaparecido Count Basie. Suena así. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. No, no, no. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te. Escúchame, entré. Bueno, yo voy a hacer la nota corta porque no quiero ofender sentimientos de nadie. ¿Ok? Sí. Ok. Y es muy cortita, yo creo. Es un pastor de Luisiana, cristiano. Uh-huh. Sí. Al que le decían survivor, sobreviviente, en Lafayette, Luisiana. Político republicano. La semana pasada fue arrestado. Sí. Por 3 cargos de crueldad. ¿Qué hacía él? Les voy a pedir el favor de que no me pregunten nada, es muy simple. Sí. ¿Por qué te ríes? Es el reverendo Joy Raymond, fundador y cabeza del Slided Lakeside Christian Academy. Hombre, que ese tipo no le gustaba que los niños hablaran mucho. Sí. Entonces él decidió una técnica que era cinta aislante, la cinta esa. Y cuando empezaban a hablar mucho, después de hablar más de 2 minutos en clase, les tapaba la boca todo el día. ¡No! Les ponía cinta. Él se defendió. Él dijo que es que a él no le gusta que los niños hablen mucho. No me diga. ¿Tu opinión, María Julián? Tenaz. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Los originalitos. Bueno, qué miedo. Pues los niños siempre dicen la verdad. Pero también el silencio a veces es bueno. Yo no digo nada. Por eso cada cual saca su juicio. Le faltó, Nicolás. Le faltó. Bueno, este originalito. ¿Le faltó correa? No, no, no. No, por no, favor. No. Este originalito es espantoso. Ocurrió aquí en Bogotá. Y es de un profesor de música. No sé si vieron la noticia. No. No. Bueno, un profesor de música que está señalado de haber asesinado a su hija. De 8 años. El hombre, dicen las autoridades y las versiones de los familiares, sufre unos ataques de ira incontrolables. Y el profesor le estaba enseñando a su hija una lección de piano, una canción en el piano. Y la hija, pues, tiene 8 años, se puede uno equivocar. Por supuesto. Bueno, y la sometió a una golpiza que terminó matándola. No era la primera vez que se hablaba de este maltrato. Decían que psicológicamente también tenía abusos este profesor y ya ha sido imputado por feminicidio. Este señor, por una clase de piano en donde la niña no se pudo aprender la lección, terminó muriendo. ¿Las niñas del programa tienen notas de originalitos o prefieren hablar libremente? Mira, yo tengo una de una mujer que quiere ser originalita, pero es una historia bien particular. Ella se llama Sophie Eastwood. Cuando ella tenía 18 años, la encerraron en un instituto para jóvenes delincuentes como una correccional por conducción peligrosa. Ella estaba a un mes de cumplir su condena cuando estranguló a su compañero de celda. Ella tomó unos cordones y lo estranguló. Obviamente ahí le dieron muchos años de prisión. En este momento tiene 36 años y tiene un reclamo bien particular a las autoridades porque dice que quiere que la traten como un bebé. Quiere usar pañales, que los guardas le den la mano para salir como y para entrar. Como Cocosete. Sí, que los guardias le den la mano para salir y para entrar de su celda, porque ella dice que mentalmente es una adolescente. Bueno, okay. Mónica, ¿tú tienes originalitos o libros? Sí, yo tengo una de originalitos pues un poco más bonita que todas las que han contado. Y es que en el metaverso los niños también van a poder tener diversión. ¿Puede ser bonito eso? Pues bueno, me encanta el metaverso. Metaverso. Se unió el grupo Lego con Epic Games, que es, bueno, compañía fabricante de videojuegos, y anunciaron una colaboración a largo plazo para darle forma a un metaverso seguro y divertido para los niños. El CEO de Lego Group, que se llama Nils Christensen, explicó que la compañía ha decidido aliarse con Epic Games porque a ellos les resulta fascinante que los niños sigan disfrutando en mundos digitales y físicos, pero que siempre existan la posibilidad de desarrollar habilidades en la vida, como la creatividad, la colaboración, la comunicación, y que todo esto sea a través de experiencias digitales. Ellos dicen que los niños, pues hoy en día, tienen al alcance, obviamente, la tecnología, pero que si nosotros de adultos ya estamos en el metaverso, estos niños ya van a ser, digamos, claro, más fácil. Más fácil van a entrar en el mundo del metaverso, así que... No van a volver a salir al parque. Próximamente, Lego y Epic Games van a estar en el metaverso para los niños. Mire, yo quería contarles algo que me parece súper, súper interesante en toda esta historia. Uh-huh. Es que esta sección, cuando yo la hice originalmente en este programa, cuando ninguno de ustedes existía Car Troller, era una sección para admirar a los niños. Y por cuenta de Nicolás se ha vuelto una cosa de violencia absurda, en el cual lo único es resaltar el maltrato infantil. O sea, yo no estoy de acuerdo. No, yo tampoco. Pero a mí se me pegó, porque yo empecé con el más quintés. Yo no sé. Pero esto era exacto, los niños lindos. Ah, pero entonces fue Nicolás quien empezó con esa tendencia. Él se tiró esta sección. No, era, yo no me la tiré. Color rosa. No era, puedo. Hablemos de la pantera rosa. Un niño estaba abrazando a la pantera rosa y mira lo que va. Le di otro ángulo. Es que quería resaltar esto porque lo que era una sección linda de niños, homenaje a los niños, se volvió la lamponería del siglo. No lamponería, eso ocurre. No podemos tapar los ojos. Pero si es un poco escándalo. Bueno, pero es una sección de denuncia. Un hombre que aporta y aprueba y resalta el delito, ¿eso qué es? Claro, porque no podemos taparnos los ojos ante lo que pasa. Bueno, pero propongámonos que cada vez que salga originalitos, Yo personalmente no puedo proponer nada. Hombre, yo no voy a hacer eso. Yo no puedo. Ustedes no. Bueno, yo no puedo. Yo sí voy a seguir adelante con la parte clara de los hechos. Él nunca hizo eso, así de sencillo. No es que no lo vaya a hacer. Es que la gente disfruta con estas notas amargas y de humor negro terribles, donde los originalitos era un homenaje a los niños lindos. Ahora no. Pues que yo esa creo que Nicolás generó un movimiento que ha tenido acogida entre los oyentes. Pero es que yo no lo veo usted haciendo notas de quién hacía esas notas en esa época, por ejemplo. Yo no lo hacía, sino de la belleza de los niños. Por ejemplo, cuando Mónica Fonseca tuvo su primer hijo, dijimos que nació el primer originalito oficial. Claro, era muy lindo y yo era otra cosa. Que era muy bonito, pero entró Nicolás y dijo, hay que acabar con los niños. Y se pudrió todo. Hay que meterle un enfoque distinto. Pero el éxito ha sido rotundo, ¿no? O sea, no he encontrado un Twitter criticándonos. Sí, sí, no es verdad, nadie. Un tweet, ¿no? ¿Les parece que es la misión de nuestro programa es ser unos absolutos irresponsables? No, cero irresponsabilidad. Toda la información responsables, es cotejada. Pero dando unas notas de un... de una tragedia un poco fuerte. Eso se llama el humor negro. O sea, ¿cómo Nico echa la historia? Pero negro te cuento. Es que, pero piensa. ¿Puede creer bien esa historia tan espantosa? Los, no, es que no, la creas. Es que me parece que tiene cabida en el público. Claro. No podemos olvidarnos de lo que ocurre a diario. Y a mí me gustaría también poner en eso. ¿Qué hay que los niños también? Es que no tenemos. Es que Animalandia también fue concebida para notas lindas de los animales. Ahora, nota de Animalandia, por cuenta Nico, es animal que le cortan los brazos. Ay, no, las un patas. Cocodrilo que se come a alguien. Pero no importa. Ah, no, esa es la máxima, porque es niño con cocodrilo. Exacto, esa es una fusión de las dos secciones. Ay, no. Que ya la conté un día, que la mamá se va a darle de comer a la niña porque tiene hambre y vuelve y el niño está en una cosa séptica. Sí. Y Nicolás lo narra con gran en un victoria, pozo séptico, ¿no? Que recordamos a Nicolásito y ¿hasta demás. ¿Hasta dónde hemos llegado? No. ¿Hasta dónde Nicolás nos lo ha llevado? A mí me parece es que no, los no nos oyentes llevar más. No, les no, no gusta más, no más. Eso que Nicolás ha desarrollado. Entonces toca, pues espere a ver si hay algún oyente que diga lo contrario. Un segundo, espere. No, tranquilo, hombre. No, es que yo nunca he visto una crítica a esta sección. No, yo tampoco, ¿sabe? Yo tampoco. Hablando seriamente, nunca. No, es que estoy hablando en serio porque yo también participé en el desarrollo vulgar de la nota. Pero hoy en día, yo no sé, la gente como que lo pasa como con un vaso de agua, ¿no? Sí, exacto, como que entienden. Y que... no han visto que María Juliana empieza a llorar en su puesto empieza de trabajo. Empieza a llorar siempre. Y Mónica también. Pero no, después pues, te claro, ríes a escondidas, que es lo grave. No, sí, ¿cómo se te ocurre? Hemos visto a carcajadas. Sí, ciertas risas disimuladas. No, nada que tenga que ver ni con niños ni con animales nos va a dar risa. Cuando, no, ¿cómo así? Perdón, la del paso séptico se metió al cuarto de a totearse la risa sola, hola. Exacto, increíble. Es increíble la postura de Nicolás, cómo ha cambiado el origen de esta nota, que era una nota tierna y se volvió una patanería, no. Pero que yo no puedo hacer nada. ¿Por qué se ríe, hermano? No, tos. ¿Cuál tos? Es que pero no puede la risa. La y María Juliana debajo de la mesa también riendo. No. Ay, sí. Y Mónica también a carcajadas escondidas. No, no, yo sí no. Ay, no, no, no. Orlando también que se totea de la risa, ¿no? Eso es muy fuerte, hermano. Bueno, Cristian, ni hablar. Tipo no ¿qué? Puede controlar no, el programa en este tipo momento. Tipo esas carcajadas, Cris. Yo no sé qué pasó, pero como nosotros tenemos los antivalores que lo podemos poner ya Orlando, y es la esencia del programa, pero Nico lo tomó muy al pie de la letra, ¿no? No, Orlando. Nico, yo creo que llegó a pensar que podemos tomar los antivalores y no los originales, ¿no? Pues me disparó algo. Los antivalores. Los malcriados. En los originales. Lo que eran los niños, que es como una luz que viene del cielo, destrozados por Nicolás. No, destrozados, no, como le ocurre. Siempre tiene un niño que lo rebanan, no sé, es delicado. No, tranquilo, pero es que... Lo trepanan, son vainas muy difíciles. No podemos negar que pasa la realidad, o sea, no podemos pintar todo entre nubes y colores rosas. No. Ay, pero es goodies. Pero es que usted entonces, nunca ha pintado nada ellas, color no? Rosa, Nico. Porque es que así es la vida. Todo es un gris con usted. El rosa no existe. Ay, claro que sí. No, la vida es terrible, la vida es terrible. No, Nicolás. La vida es espantosa. Tan gris, o sea, sí sabemos que eres Grinch, pero porque cálmate Nico un poquito. Porque Nico sufrió mucho de niño. Trató de envenenar sí, la abuelita no con un atún. Pero el papá lo amarraba a la mesa para que se comiera las no sopas. Tantas, pero ya ahora es superar ese trauma. De positivo Nico. Hay un 15% en la vida y un 85% de negativo. Bueno, yo solamente quería pues agradecerle a Nicolás la visión. Nicolás Samper. Hombre, mil gracias. Porque no me voy a poner pues a pelear con Nicolás Samper, el optimismo hecho persona. Del programa y del contenido del programa. Orlando, ¿está serio? Claro, seriecito. Serio. Pero en el fondo sale y se ríe. Suelta una pequeña carcajada. Sí. Ahí se ríe. Quería hacer esta denuncia, pero pues yo desafortunadamente me uno a las directrices del señor Nicolás Samper, que es nuestro líder y nuestro conductor guía. Bueno, Emilio, después de todo este speech tan bueno que hice, que tocaba hacerlo, porque el programa se está desviando, el cauce del río se está yendo para un lado. Vamos con música. Bueno, voy ahora con música de España. Este es un sencillo que salió hace un par de meses de una cantante española, Belén López, con el rapero Arcano y con una de las leyendas del flamenco, que es Jorge Pardo, que trabajó con todo el mundo como Paco de Lucía, Ketama, en fin. Esto se llama Mil Mujeres. Bueno, la persona que acierte un país se raja, porque son dos países. Okay. A ver. Colombia no es autosuficiente en arroz. ¿Ustedes sabían eso? Sí. No, yo no sabía. ¿Sabían? No, yo tampoco. Sí, no, sí. Bueno, sí, ¿cuáles son los dos países que más arroz exportan a Colombia? Sí. Fácil. Es que creo, sí. No, es que, venga, me suena, venga, paremos un segundo, no, porque me suena que ese ya lo habíamos hecho. ¿Ya lo hice? Sí. Creo que ya lo habíamos hecho, sí. ¿Cuáles eran? Gracias, Nicolás. Uno era Ecuador. Sí, entonces ya lo hicimos. Muchas gracias. Yo le quiero aún más un único por decir. No, pónselo a Orly. Lo dijo Orlando. Fue Orly. ¿Cuántas personas en el mundo esperan su primera vaca? No. Nicolás, qué es honestidad. ¿Cuántas personas en el mundo esperan su primera vacuna de COVID? Uy. Música. No me pongan a explicarles que es que no hay nada que explicar. No, yo creo que más. Se acabó el tiempo. Y Orlando siempre de últimas. No, pero ojo, si no contesta, menos uno. Faltando un segundo, llegó lo suyo. Bueno, pero estaba en el tiempo. Llegó, exacto, en el tiempo reglamentario. Tiempo estimado, digamos. Pero es no, que claro, estoy es que tenemos esperando que falle. Que fiarnos 1800 en la música. 1.800 millones. María Juliana, 400 millones. Mónica, 5 millones. Y Nicolás, 800 millones. Uf. Mónica, 5 millones, mi amor. Sí, ¿no? Con muy poquito. Sí. Si te digo, en Colombia hay 5 millones. En unidad de rebaño. ¿No? En el mundo. Sí. Yo 5 millones en Colombia solo. Es mi ilusión, me confundí. Pero esa confusión. ¿Cuánto dijo Nico? Da... Nico, 800 millones. ¿Y Orly? Orly, ¿cuántos dijiste? 1.800 millones. Ay, madre. ¿Qué pasa? Empecé a decir un poquito más. Yo creo que, Mónica, hay que meterle menos dos. Pero no. Es que 5 millones. Uno no puede cometer ese tipo de cosas tan no, delicadas. Pero... No. Menos dos. Faltan 10 por país, más o menos. O sea, solamente en Estados Unidos hay como 40 millones de vacunas. La correccional. 40 no, 100. Corrected them, sir. Y los demás, nada, Robert. En las sombras, dice usted. Son 2.800 millones de personas que no han recibido una sola vacuna. Bastante, ¿oyó? Bien, Orly, ahí. ¿Cómo era Arepas? Bien, pero le faltó hermanito, ¿no? Pero estuvo sólido, estuvo cerca. Sólido, pero con el 30% le da 2.300. Qué vaina, hombre. No, pero estuvo hermanito, bien. Pero es que Mónica, 5 millones es un exabrupto de... Bueno, ya me gané el menos 2. Pero ¿ya? Es que no me digas más porque te clavo menos 3. Ah. Me ¿cómo va a darle paso? Orlando tiene menos 10. Mónica tiene menos 9. Yo tengo menos 4. Y Nico tiene 3 puntos. Bueno, digamos que, como yo le diría a Karen... Ya casi vamos a llegar a la mitad de la semana, ¿no? Sí, El miércoles completamos la mitad del mes, porque faltarían la siguiente semana 10 programas. Sí. Pues se asume que eran 10 antes, pero desafortunadamente Semana Santa nos quitó 2 del bolsillo. Ah, claro. Por lo cual yo creo que Nicolás es el ganador de este mes nuevamente. No, no, pero falta mucho. No, pero ¿cómo vas a decir pero eso? Pero siempre dice lo mismo y siempre gana. No importa. Pero la esperanza es lo último que se pierde. ¿Cómo claro están los puntajes? Y nada mejor que unas... ¿Tienes ahí los puntajes? Orly tiene menos 10. Sí. Moni menos 9. Sí. O sea, yo ya descartados. Menos 4. ¿Tienes alguna opción? muy lejana. ¿Y tú cuántos dije? Tres. Pero tú no puedes ser juez del juego. Porque si son menos 10, no, pero es que. ¿Participas o eres juez? En pero matemáticas, no, es, sí, cuestión, no Nicolás, es cuestión matemática, es saber de matemáticas. Menos 10 más 3. No les digo que no hacen sino ofenderlo y humillarlo. Modera tus opiniones. Es cuestión de saber matemáticas, así es sencillo. Probabilidades. Todo lo que él nos humilla a nosotras. Pues, digo yo. Ya Orlando y Moni ya están. Yo lo único que digo es que Nicolás debería salirse de este juego. Ya estar en la B. Sí, no, es igual que el Bayern, siempre campeón de la Liga. De sí, Nico, yo y usted me retiraría con dignidad ya. Es que no hay, o sea, no hay, es como el Galatasaray allá en Turquía. No, pero es que el calvo no va ahí, el calvo va ahí, como he dicho, es que es un tontarrón con suerte, pero no es porque sepa, eso está claro, y grabaciones hay. Total, ahora total. No ha pegado ni una nunca, ¿no? No, no es de bueno, un tontarrón de bueno. Pero en las sombras. Es el arepero, el rey de la arepa. Llueve y uno, pum, se mete bajo el techo. Pero no pasa pero nada. Pero ven el maltrato y las malas palabras contra el exacto, tontarrón. Alguien lo está tratando como insultato. Estamos diciendo la verdad. Está muy grande, que se sube. Sí, está bien grande, eso sí. Tiene estrella. Hasta calvo. Yo solo cumplo con decirles que el man los está nuevamente mamón hecho y derecho. No. Pero es de todos los días. Es lo que yo digo. Yo no sé, exacto. Nicolás, que... Algún día me llega una carta, estimado Jaime, con la presente renuncia al arepazo porque estoy demasiado por medio de la presente me permito presente. Renunciar. Por favor, con esa introducción, Nicolás. Por medio de la presente. Bueno, Nico, vamos con música, por favor, pero hay ganador del Twitter. Sí, hoy, ¿no? Claro, vea, el ganador del tema del día de hoy, que fue una diligencia en la que le pagaste a un intermediario y te tumbó o no te hizo bien el trabajo, lo ganó Sex Shop Bogotá, que dijo, le pagamos a un señor en un bar para dos chicas acompañantes, dijo, son jóvenes, cuando nos llegan dos canastos, tras del hecho bravas porque no quisimos nada, total, se perdió la plata. Eso es muy bueno. Sí, estuvo bueno. Bueno, Emilio, terminemos con música de mañana a las 5 en punto los originales para acompañarlos en esas carreteras llenas de derrumbes. No, hombre, los espero en el... Los espero en el sabor de la noche, pero mientras tanto, entonces vamos con Sananda Maitreya, antes conocido como Terence Trent D'Arby. Y este tema es su nuevo disco Pandora's Playhouse. Esto se llama The Madhouse.